Listen to them. Children of the night. What music they make. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Beat Dancers, este podcast que hacemos con sacrificios. Este podcast que hacemos, bueno, con música, sacrificios, sí. Sangre, cerebros, calabazas también, sí. ¿Por qué no? En esta ocasión les traemos algo distinto. Es algo que les va a helar la sangre. Algo que va a hacer que teman a sus propias sombras, que sus corazones se detengan. Algo que va a poblar sus pesadillas de horrores tan inconcebibles que sus débiles mentes mortales van a ser destruidas mientras el mundo se ahoga en sangre. Otra vez Halloween, siempre lo mismo vos. Perdón. Sí, perdón chicos, ya saben que me dejo llevar, yo no sé por qué me siguen invitando a estas cosas. Porque seguís invocando a los dioses oscuros todo el tiempo, siempre igual. Bueno, Ted, pero porque Cthulhu está esperando en su morada, en la morada de Riley. Sí, ya lo sé, pero bueno, vamos adelante. Sí, bueno, cálmate, Paul Lovecraft. Bueno, Edgar Allan Poe, sos vos. Empezamos a pleno, perfecto. No puedes matarlo que bueno, ya está muerto. Muy bien dicho. Y esas palabras de sabiduría nos las da ni más ni menos que la persona que está a mi derecha virtual, que es el señor Teodoro Mortura. Podría ser, yo iba a decir tu nombre verdadero. No, no se te ocurre. No lo voy a decir. El señor Ted Kord, cuyo nombre ahora lo conoce un sujeto, un señor, un tal Pedro Nogueira, que ya sabe tu oscuro secreto. Es el detective. La vida real no la vas a poder editar nunca, Ted, así que mejor que te vayas haciendo, acostumbrando a que te digamos... Hijo de puta que sos. Lo dijimos, no le íbamos a decir. Buenas noches. Bienvenidos a este especial de Halloween. Muy contento de ofrecerles la sangre en sacrificio a los dioses oscuros, que son los que potencian este podcast. Y nada, muy contento. Así que vamos a traerle la música más escalofriante y linda también. Bueno, y además del señor Ted, que nos trae la sangre para sacrificar, justamente, para potenciar nuestros poderes sexuales, quiero decir, los poderes de nuestro podcast, sí. Nos acompaña a su derecha virtual, y cerrando este triángulo de oscuridad y muerte... Es como un pentagrama. Es como una especie de pentagrama con capacidades diferentes, sí. Solo tres puntas. El señor, ni más ni menos que el señor Petro. Gracias, después de Paul y después de... ¡Hijo de p***! Vengo yo. La verdad que estoy muy emocionado por el primer especial, digamos. Porque el especial completo, sí. Después fue el de Kaufman, que fue medio especial. Y ahora tenemos un tenebroso... Y misterioso, y lleno de sangre, y lleno de muerte. Sí, y especial de terror. Sí, igual yo quiero hacer una sola aclaración, ¿no? Que cualquier cosa que nos involucre a nosotros tres va a tener capacidades especiales, así que técnicamente eso hace que todos nuestros programas sean especiales. También, sí. Porque tenemos capacidades súper especiales. Claro. Sobrenaturales. Yo vuelo. Sí. Él vuela, yo lo vi. Sí, cuando te dejan salir del hangar. Pero... Sí. Bueno, como ya quedó más que obvio, hoy les traemos justamente un especial de Halloween. La idea es pasar por temas, tanto temas que nos hayan resultado como muy tenebrosos, que nos hayan dado miedo, que nos hayan marcado mientras recorríamos algún callejón oscuro, sí, ¿no? En la deep web. Virtual, no, eso ahí no. Ah, eso no hablábamos. No, ahí conseguí mi brazo nuevo. Así que bueno, vamos a recomendar un poco música y en algunos casos compositores de música de juegos así medio tenebrosa o juegos que estén medio en la temática de Halloween. Así que escucha, bueno, son parece... 6 juegos, 6 temas, 6 compositores. Sí, un pentagrama y nos sobra uno. Así es. Y así será. El sexto es la víctima. Sí. Como el tema de Cerati. Bien, sí. Bueno, otro crimen quedará. Si les parece, podemos ir yendo al primer tema. Vamos a arrancar las cosas. Sí. Más bien tranquilo. Me parece muy bien. Vamos. Bueno. Dale play. Dale play. Dale play porque yo no tengo no tengo manos. Sí, el teclado a mano. Dale play porque en Halloween me cortaron la mano. Es la noche de Halloween. Los gemelos Reynold y Ren se ponen sus disfraces. Elegimos como cuál de ellos vamos a jugar y sin más salimos a pedir caramelos por el barrio. Así comienza el Costume Quest, un juego desarrollado y publicado por Double Fine, que es una especie de RPG con su sabor extra. Lanzado en el año 2010 y salió básicamente para todo. Está para Play 3, que es donde lo había jugado yo. Salió para PC, Play 4, si no me equivoco, hace poco salió en Switch. Y bueno, lo que estaba sonando era un tema que en realidad no tiene nombre porque es la música, si no me equivoco, es la música que está sonando de fondo en uno de los niveles del juego, que es como un shopping. Ajá. Y es como la música de shopping, me pareció que era el tema más interesante del soundtrack, a pesar de no estar incluido en el soundtrack. El tapado. Que se puede. Claro, el tapado, el que está ahí guardadito. Bueno, el soundtrack en sí se puede conseguir en Spotify, iTunes o Bandcamp, pero justamente ese tema no está disponible ahí. Ese se consigue de formas completamente legales. Claro. Sí. Bueno, la premisa del Costume Quest es que nosotros vamos a ir explorando diferentes niveles, recolectando caramelos, que son la moneda que usamos en el juego, y piezas de disfraces, además de ir haciendo diferentes encargos para los pibes del barrio. E incluso tenemos que hacer amigos nuevos, porque la madre de los protagonistas... Nos dice al principio que necesitamos hacer amigos. Podemos hacernos amigos de hasta 4 niños, 4 NPCs, que justamente cuando el juego arranca, la madre de los protagonistas les dice que hagan amigos nuevos, que se dediquen a hacer nuevos amigos. Y bueno, no pasa mucho tiempo antes de que al gemelo que no elegimos para jugar, básicamente, que es el que nos va persiguiendo, es el que nos va siguiendo mientras vamos haciendo el trick or treating, lo rapta un monstruo porque está vestido como un caramelo gigante. Un rico caramelo. Sí, y lo está, y un monstruo lo rapta por ese motivo. A partir de ahí, lo que era una simple salida nocturna, digamos, de Halloween, se convierte en una aventura épica en la que tenemos que ir luchando contra diferentes monstruos. Y acá es donde viene la parte, para mí, más interesante del Costume Quest en sí. Cuando entramos en combate, nuestros personajes tienen equipados disfraces, que al principio son limitados y después vamos teniendo cada vez más opciones. Y cuando entramos en combate, el disfraz que tenemos puesto se convierte en una realidad. Entonces, por ejemplo, el disfraz que tiene el protagonista cuando empieza el juego son unas cajas de cartón, como haciendo que es un robot. Cuando entramos en combate te convertís en un mecha gigante, sí, y es genial. Es genial. Y bueno, tenemos que usar algunas habilidades. Tiene un combate, la verdad, que es extremadamente simple, por turnos. Uh-huh. Es muy parecido a lo que sería los Super Mario, RPG, claro, y Paper Mario. Claro, tiene eventos Quick Time en los que tenemos que sincronizar ahí. Y básicamente podemos usar unas cartas que nos dan también, que nos permiten como usar poderes especiales de única vez, pero la verdad es que es un juego extremadamente sencillo. Yo, sabes que lo tengo en Steam, te decía, lo compré creo que en el 2013, que venía en un bundle, y nunca lo, sí, probé, ni sabía que era un RPG. La verdad que me dieron ganas de jugarlo porque pensé que era otra cosa, pensé que era algo así medio tonto y dije, bueno, ya fue, será un bundle, viste, que te traen mil juegos y rescatás, sí, uno. Pero no. Mira, yo creo que los juegos de Double Fine pueden ser muchas cosas, uh-huh, pero si hay algo que no, que son siempre, es entretenido. Claro. Pueden ser simples, algunos te pueden resultar un poco hasta decepcionantes. A mí este me quedó como gusto a poco cuando lo terminé. Y nunca me compré el DLC que salió después. Sí. Que no estaba muy bueno. Mira, la verdad que no sé. ¿Vos lo jugaste ese, el DLC, Petro? Sí, lo jugué. Ok, porque como habías dicho que jugaste el 2 antes, dije, pero pará, se me había dicho que... No, es que, o sea, jugué el 1, sí, el DLC y el 2. Por lo que contás, okay, es como un RPG así medio diluido, como el South Park. Claro, exactamente. Claro. Pero bueno, tiene como para mí muchísima personalidad, claro, en la parte estética, la música, bueno, como escuchaban, es como que está cargada de personalidad. Sí, aparte es Double Fine, debe ser un cagado de risa. Sí, tiene esas cosas, sí, de humor, esa cosa. Aparte, justamente, yo creo que Double Fine, si hay algo que hace muy bien, es esta cuestión de agarrar un concepto y construirte un juego en torno a un concepto. Claro. Y ahí tenés clarísima la visión de Tim Schafer. No, que por ejemplo en Grim Fandango el tipo venía mirando arte y cosas del Día de los Muertos y hizo todo un juego, claro, en un policial negro ambientado, sí, en toda esa estética. Lo mismo con el Brutal Legend, sí, que es, para mí, es mi juego favorito de Double Fine, o está ahí arriba con el Psychonauts. Sí, Psychonauts, sí. Y bueno, justamente una de las cosas que tiene este juego es que toda la temática de Halloween está muy bien capturada, y el soundtrack, que lo compone ningún otro que Peter McConnell, que por ahí le suena el nombre, sí, o no, pero lo escucharon alguna vez en un soundtrack de videojuego. Peter McConnell fue el compositor en montones de bandas sonoras, un montón de los juegos de Star Wars, de LucasArts, Indiana Jones, Full Throttle, el Brutal Legend, Psychonauts, Sly Cooper. Últimamente hizo los soundtracks del Hearthstone y sus distintas expansiones. Ah, tranqui. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene un poquitito de nombre en la industria. Entiendo, sí, un, sí, toque. De hecho, también hizo, justamente una de las cosas que descubrí investigando sobre el tipo, es que siempre, cuando empecé a ver las obras en las que trabajó, siempre hace un soundtrack que acompaña muchísimo a la experiencia del juego, ¿no? Claro. En el caso del Grim Fandango, por ejemplo, es este jazz con influencias mexicanas para tener toda la temática del Día de los Muertos y al mismo tiempo engancharlo con toda la temática de policial más negra. Sí. Bueno, justamente en el caso de del Psychonauts, iba a decir, del Costume Quest, tiene como esta cosa de una música que tiene, insinúa algo medio de miedo con ese órgano que va como oscilando entre las notas, que era lo que se escuchaba recién, sí, mientras escuchábamos el tema. Pero al mismo tiempo, este soundtrack lo compone desde la perspectiva de un niño, de alguna forma, porque lo que transmite es eso. Es como esta cosa de que es un juego, el Costume Quest son niños viviendo su fantasía de ser las criaturas de las que están disfrazados, ¿no? Sí. Y me parece que ahí es donde brilla. Quizá es un juego chiquito, es un soundtrack corto, no hay como demasiado para decir con respecto a la banda sonora en sí como obra. Pero sí, hay algo que hace bien McConnell, es esto, ¿no? Crearte algo que captura la perfección, el espíritu del juego para el que está componiendo. Claro, llevarte a la cabeza de un nene en Halloween. Claro, exactamente. Y me parece especialmente interesante para nosotros, por ahí que acá en Argentina Halloween es una festividad que, por lo menos cuando yo era chico, no existía. Claro. Se importó, me acuerdo el primer Halloween que escuché, que se hizo, se empezó a hacer como un poco de ruido, y es algo que se empezó como a instaurar un poco más en los últimos, no sé, 15 años más o menos. Sí, sí, más sí. O menos. Entonces, es interesante poder, como incluso más allá de la cuestión del gameplay, como Costume Quest te trae un pedacito de esa tradición que tienen los Yankees, que es loquísima. Pero que tiene como su encanto y toda su cuestión, su magia, ¿no? Ir a buscar caramelos, sí, además, a las casas de extraños. Sí. Claro. Sí, tocarle la puerta a los extraños y ver si es un flaco. Claro, si es un flaco o un ogro, como en el caso del juego. Claro, en el caso del juego son ogros. Bueno, puede ser que haya algún subtexto ahí, porque Double Fine mete subtexto así, sí, por todos lados. Ser. Sí, algún Kevin Bacon medio. No, Kevin Bacon. Bueno, Kevin Spacey. Uy, no. No. No. Te fuiste a la mierda. No. Bueno, pero debe ser algo así. No crees que te dé caramelos Kevin Spacey. Claro. Bueno, volviendo un poco a McConnell. Una cosa más que me parecía interesante mencionar sobre él y sobre su carrera. El tipo estudió en Harvard música. Es de Pittsburgh, nacido en Pittsburgh, Pensilvania. Y en Harvard conoció a Michael Land. Que Michael Land terminó siendo de alguna forma el responsable de que McConnell terminara trabajando en LucasArts. Michael Land terminó entrando como compositor en LucasArts, y cuando llegó el momento de hacer el soundtrack del Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, sí, decidió que necesitaba tenerlo a McConnell ahí trabajando con él, y se ve que de alguna forma consiguió que lo contrataran. Era una época más simple en la industria. Sí, o tenía banca ahí. Claro. Bueno, y juntos crearon un sistema que probablemente lo escucharon nombrar. Ya me imagino. Que es el sistema patentado de LucasArts para música como interactiva, que es el sistema iMuse. Sí, sí, papá. Que significa Interactive Music Streaming Engine. O sea, motor interactivo de streaming de música. Muy bien. Y la idea, justamente desde la cual lo construyeron, estamos hablando del año 91 más o menos, o sí, una cosa así. La idea era sincronizar la música con lo que estaba pasando en la acción de un juego, para que el audio como estuviera constantemente sincronizado con los eventos que pasaban en la pantalla y las transiciones, en algunos casos, de un tema a otro. En el Monkey Island 2, por ejemplo, vos arrancabas en una isla e ibas pasando por distintos lugares, por distintas ubicaciones de la isla. Y una de las cosas interesantes que tenía justamente era el uso de este sistema iMuse, era para que todos los lugares de el asentamiento de la isla tenían la misma música, pero tenían como distintos elementos, temáticos. Por ejemplo, si ibas al carpintero, tenía como como más percusiones y sonidos que te evocaban eso. O en un momento te ibas a hablar con unos piratas y eran unos piratas borrachos y era como una música como más como que te evocaba justamente, como que tenía como más un sonido, si se quiere, como piratesco, como de bandoneones, claro, como más piratesco. Y bueno, así en los distintos juegos. Sí. Así que también ahí tenemos como otro pequeño pedacito de la industria que le debe muchísimo a Peter McConnell. Sí, parte de eso lo vamos a tomar en cuenta para cuando tengamos que hacer un especial de música así medio como interactiva, ¿no? Sí, definitivamente. De iMuse hay muchísimo para hablar y si nos pusiéramos a hablar del Monkey Island 2 podemos estar hablando durante mucho tiempo. También, sí. Sí, de la saga en general. Hay mucha música ahí. Así que sí, Petro, sé que vos jugaste, como decíamos antes, el Costume Quest 2, así que me gustaría si podés comentarnos algo al respecto. Sí, a ver, el Costume Quest 2 la verdad que mejora varias de las cosas que tenía el original. Es como que ya dijeron, bueno, a la gente le gustó el primero, entonces vamos a meterle toda la carne en la asador al 2. Se va medio a Disney porque cuenta historia como que están en el, justo pasa como después del primero, justo inmediatamente después, y es como que al hacer algo que pasa en el primer juego cambian el futuro y un tirano del futuro, que es un doctor de los, un dentista, como que toma control del mundo y hace como un futuro distópico y vos como perfecto. Típico Double Fine es eso. Sí. Y vas como viajando entre el presente y el futuro haciendo distintas cosas. Está muy bueno. El sistema de pelea sigue siendo más o menos igual. Cambian alguna que otras cosas. Y la verdad que está muy entretenido. Dura un poco más que el primero. El primero peca de ser bastante corto. Sí, cuando lo terminé recuerdo que me quedó ese sabor, digamos, como de, che, yo quería tener más contenido, quería más disfraces, quería, viste, que la historia siguiera un poquito más. Sí, ¿se pueden cambiar los disfraces? Sí, vos empezás con una cantidad fija de disfraces y cada NPC que reclutás tiene su propio disfraz. Pero vos vas consiguiendo disfraces nuevos que te dan como poderes distintos en el combate. Claro. Sí, y tenés como una barra y mientras la vas llenando puedes hacer distintos como ataques super especiales. Sí, es cierto. Y está como una especie de Limit Breaks, al estilo de los Limit Breaks de Final Fantasy, pero re simplificado. Sí, muchísimo más simplificado. Y me acuerdo que cuando empezás el juego tenés a los dos gemelos. Sí. Y en el 2. Ah, ok. Ya los manejas a los dos y a dos personajes nuevos más. Y el que vos elijas tiene el traje. Creo que, si no me acuerdo, sigue siendo el traje del robot. El trajecito azul del robot, sí. Sí. Y el otro tiene como un traje que es como una nuez, no sé, es como un. O como un dulcecito. Sí, que es como amarillo anaranjadito y tiene como un piquito rojo en la cabeza. Ese. Sí, eso es un caramelo que tienen los yankees, que es muy conocido. De hecho, es el traje que tienen el uno cuando la secuestran. Cuando lo secuestran. Claro, y es como. Y es como, bueno, yo no quiero este traje. Bueno, pero lo vas a tener que tener. Y por un rato, mientras estás buscando otro traje. Sí. Tenés ese que directamente, como sos un pedazo de. O sea, todos se convierten en algo copado. Y te convertís en un pedazo de caramelo. Y vos te convertís en el caramelo y el caramelo no hace nada. Y te juro que es muy gracioso porque cada vez que le toca el turno al caramelito, te tira una frase, pero tiene como. Si te dijera 30 frases. Buenísimo. Es tipo, bueno, el caramelito no se anda con bromas. El caramelito usó endurecer. El caramelito. Claro, es un metapod. Claro. Y hasta que no encontraste en ese, eso es muy bueno. Qué genial. Bueno, volviendo un cachito a la historia de cómo surgen estos juegos, ¿no? Porque me parece que también eso es interesante y tiene mucho que ver con la historia de Tim Schafer y del estudio del Double Fine. Costume Quest se hizo un desarrollo en paralelo junto con el Stacking, que es un juego un juego basado en una especie de aventura gráfica, ponele. Sí. En la que controlas una mamushka y tiene mecánicas asociadas a qué mamushka está dentro de qué, o sea, qué muñeco estás controlando, digamos. Y bueno, todos estos juegos que son como ideas conceptuales re locas y son juegos muy chiquitos, muy acotados, surgen justamente durante el desarrollo de el Brutal Legend, que fue un juego que tuvo muchísimos problemas con el publisher. Tuvo problemas con Electronic Arts. Hubo un momento en el que ellos habían terminado el desarrollo. Hubo un cambio de publisher en el medio, porque originalmente lo iba a hacer Activision y después lo terminó haciendo Electronic Arts. Lo terminó publicando Electronic Arts. Sí. Y justamente cuando terminaron el desarrollo, habían empezado el desarrollo de la secuela del Brutal Legend, que para los que lo hayan jugado saben que tiene un final bastante abierto. Y justamente como que hubo un problema de comunicación ahí y no se iba, EA no les iba a publicar la secuela. Entonces, durante uno de estos impases que tuvieron en el desarrollo de Brutal Legend y en el desarrollo de la secuela, como se las veían bastante negras financieramente en el estudio, hicieron una cosa que se, una serie de como desarrollos de prototipos que se llamaron Amnesia Fortnites. Sí. Que eran como periodos de desarrollo libre y diseño libre de prototipos, en los cuales el estudio se rompía en equipos muy chiquitos. En este caso fueron en tres equipos diferentes, y Tasha Harris, que fue la creadora del concepto del Costume Quest, que por cierto no solo es la jefa de animación, sino que además es una ex artista de Pixar. Usó como conceptualización, tomó un montón de fotos de niños disfrazados para Halloween y empezó a crear, ¿no?, la idea del Costume Quest. Y bueno, durante estos impases se terminó desarrollando el juego y fue donde Double Fine empezó a hacer proyectos un poco más chiquitos, que hoy las Amnesia Fortnites no solo son un evento conocido del estudio, sino que hace unos años las habían hecho como streameadas por internet y salieron. Una amnesia Fortnite en la cual la gente que estaba viéndolos en el stream y que pagó por Humble Bundle, terminó votando cuáles de los prototipos se iban a hacer un juego full. Ah, bravo. Así que sí, tienen como. Double Fine tiene como todas estas cuestiones así medio locas. Sí, medio extrañas. Sí, pero buenas. Al final les terminó sirviendo, porque fue como el primer paso del estudio para volverse un estudio, digamos, self-published, o sea, sí, que no depende de nadie para publicar sus juegos. Y después, también como fueron un estudio, digamos, indie de alguna manera, durante el desarrollo de estos proyectos chiquitos, terminaron también siendo. Se terminaron volviendo un publisher para otros desarrolladores independientes. Sí. Vos te habías comprado, ¿no?, el pack ese que venía en Humble Bundle. Sí, el de Amnesia Fortnite lo había comprado y tenía algunos prototipos que eran loquísimos y súper interesantes. Ahora no me puedo acordar los nombres, pero había uno que tenía una estética así como retrofuturista, ochentosa, no, como medio evocadora de la estética de Tron. ¿No es el Headlander? ¿Alguien vio Tron? ¿Cómo? No, ¿no será el Headlander? No, el Headlander es otra cosa. El Headlander es uno bastante nuevo. Sí, por eso. No, este era un juego en primera persona en el que vos tenías como unos guantes. Como locos. Y como que construías robots, y era muy raro. Sí, lo vi ese. Como que construías robots customizados. Después también habían hecho el Space Base DF9, que era como una especie de Dwarf Fortress, que es un roguelike. Que no se terminó nunca más. Sí, el Space Base DF9 lo desarrollaron hasta un cierto punto, estuvo en Early Access en Steam. Y llegado a un punto dijeron, bueno, no podemos seguir dándole soporte a esto, así que vamos a liberarles el código fuente a todos los que lo hayan comprado. Y si quieren, ustedes pueden modearlo, pueden hacer lo que quieran. Que a alguna gente le gustó y un montón de gente les pedía sangre. Porque medio que tuvieron un juego... que un Early Access que lo dejaron ahí abandonado. Claro, sí. Pero bueno, eso fue un poco de qué se trata el Costume Quest. Es un juego que realmente lo recomiendo para cualquiera. Creo que es un juego que va a sentar mejor con aquellos que disfruten por ahí jugar cosas un poco más casuales, porque no es un juego que tenga una profundidad así como muy grande. No es un RPG de 60 horas mínimo. Claro, no, es un juego que ponele que... creo que dura menos de 6-7 horas. Wow. Sí, 6-7 horas lo terminás. Claro. Y mecánicamente sencillo, no hay como un componente de exploración así como muy zarpado. La exploración sí tiene esa cosa interesante que es ir con los personajes ahí, vos vas controlando a tu personaje, al protagonista, y te sigue en tu party y estás ahí por el barrio, después vas por un shopping y bueno, como por distintos lugares. Claro. Así que bueno, si les parece... nos podemos poner nuestros disfraces y ver si nos conseguimos algunos caramelos antes de que empiece a sonar el próximo tema. Sí, pero ojo, no toquemos el timbre de la casa de Kevin Spacey. Ya sabemos lo que pasa. No me voy a vestir de caramelito. Por favor. les rasguño toda la cara, les saco toda la sangre, me cago de risa, soy un loco adentro de tus sueños. Ah, qué rico. Sí. Este tema se llama Elm Street Cemetery, es del Nightmare on Elm Street. Que... Ah, pesadilla en la calle de Elmo. En la calle. El mapa es rojo. Exactamente. Bueno, el Nightmare on Elm Street es un juego desarrollado por Rare y publicado por LJN en 1989 para la NES. Salió para la Nintendo NES. Una muy buena empresa. Sí. Ese juego para una empresa de mierda. Porque sí. LJN es una, tiene una fama muy mala. Pero ese fue el nerd. Es debatible eso. Pero es para otro podcast. Bueno, el juego es un plataformero de acción donde nuestro personaje principal es un Jock, o el típico adolescente deportista de Universidad Yankee, que tiene una misión principal, que es encontrar los huesos de Freddy, que están repartidos por lugares random en Elm Street, y llevarlos al incinerador de la escuela, que es un guiño para la película. Para los que no saben, Freddy era un asesino de niños que por un tecnicismo queda libre, y por esto los padres hacen justicia por mano propia, van y lo prenden fuego. Está bien, sí, como tiene que hacerse en la vida real. Y como toda buena historia fue parodiado en Los Simpsons. Ay, sí, obvio, sí. Bueno, y a partir de ese momento Freddy, el espíritu, jura vengarse de todos los padres, de todos los adolescentes de Elm Street, en los sueños de los chicos. Volviendo al juego, nuestro personaje puede saltar, pegar trompadas, y estas piñas se las podemos dar a ratas y serpientes que aparecen por las calles. Está bien, porque son la fuente de las pesadillas, obvio. Claro. Diciendo esto, conecto a una mecánica linda que tiene el juego. Que si vemos en la parte superior de la pantalla, vemos una especie de barra de energía que se va consumiendo. Que lo más obvio es pensar que es la representación de nuestra salud, pero no. Es una barra de sueño. Que al llegar a cero esta barra, entramos al mundo de los sueños o pesadillas, donde todo se vuelve más creepy. Por ejemplo, los enemigos que antes que veíamos como ratas o serpientes, ahora son zombies, arañas, fantasmas, esqueletos. Sí, se tomaron algunas licencias. Muy bueno. Todos estos chovis en este mundo son más difíciles y hacen más daño. Pero nosotros también tenemos una chance, ya que apretando Select podemos convertirnos en tres personajes especiales, cada uno con sus diferentes habilidades. Por ejemplo, tenés el acróbata, que puede saltar más alto y tira una jabalina como ataque. El Shadow Warrior, que es un ninja que tira shurikens. Esto está en el manual del juego. Si vos los ves, les pones tu nombre. Porque el que tira, sí, la jabalina, el ninja. Y bueno, y ahora el que viene es el Necromancer. Como figura en el manual, sí. Que tiene un ataque mágico a distancia bastante fuerte. Y puede flotar unos segundos en el aire cuando salta. Estos tres personajes son un homenaje a la tercera entrega de la saga de las películas, que es Dream Warriors, que salió 2 años antes de que se publique el juego. Otro detalle es que a través de los niveles hay desparramados objetos que nos pueden despertar del sueño, como una radio o un café. Y demás está decir que puestas de las formas más mala leche para esquivar. O sea, vos estás adentro del mundo de los sueños, que es a donde podés ser más hábil. O sea, podés usar al ninja, al hechicero y a la jabalina. Pero sí, te ponen para que te despiertes, no sé, una taza de café o una radio. En un lugar súper difícil que lo tenés que saltar con mucha habilidad, porque lo tocas y volvés a tu forma más débil, que es el mundo de la realidad cuando estás despierto. Eso está muy bueno. Sí, está bueno. Muy interesante. Si estamos demasiado tiempo en el mundo de los sueños sin agarrar todos los huesos del nivel, empieza a sonar una rendición del tema principal, que es 1, 2, ya viene por ti, 3, 4, cierra la puerta. 5, 6, mira el crucifijo. Y ahí nomás aparece en la pantalla Freddy's Coming y arranca una mini boss fight contra Freddy, pero que es bastante sencilla. O sea, es como una especie de mini castigo. Sí, sí, como la ballenita blanca del buble. Exacto. Que te buscar si te demoras mucho. Sí. Hija de remil puta. En el que Paul es un profesional. Sí, lo descubrimos y lo demostró, sí. Los bosses del juego son variaciones de Freddy, como la garra clásica con una cadena que la agarra, la cabeza de Freddy también atada a una cadena, una versión fantasma de Freddy. Después tenemos Freddy vacaciones, Freddy se va a la playa, Freddy conoce a los Watchmen. Acá estoy viendo la versión fantasma Freddy, es buenísima, es tipo la cabeza de Freddy con una tela, sí, arriba. Sí. Está el murciélago Freddy también. Y el final, que es obviamente Freddy en su forma clásica, que lo cagamos bien a tiros y tiramos los huesos al incinerador. Y ahí termina el juego. Leyendo una entrevista, encontré que el juego se suponía que iba a ser al revés, poniéndonos en el papel de Freddy, asesinando pibes para evitar que encuentren sus huesos. No, pero que al final decidieron revertir la idea porque era un poquito controversial, sí. No, bueno, pero está bien, políticamente correcto, me gusta. Sí. Sí. Yo lo compro ya. Día uno. La música y el diseño de sonido está compuesto en su totalidad por una bestia. Por favor, pónganse de pie. Es David. David Wise. Ah, David. Sí, David el sabio. Dave nació en Leicestershire, Inglaterra, en 1967. Por si te cabía alguna duda, sí. Leicestershire. Leicestershire. De muy joven recibió clases de piano, pero llegó solamente hasta grado 5, que es uno de los niveles básicos. Dave se reconoce como autodidacta. Cuenta en una entrevista que la mayoría de lo que aprendió fue mediante su trabajo en una casa de música. De hecho, así fue como empezó con la música de videojuegos. Cuenta la anécdota que Dave recibió a dos personas en el local donde trabajaba. Él les hizo una muestra tocando en uno de los teclados, el Yamaha CSX, conectado vía interfase MIDI a otros teclados. Estas dos personas le preguntaron quién había escrito la música que les acaba de tocar, y David les contestó que era una composición suya. Estas dos personas, sorprendidas, le ofrecieron rápidamente trabajo, y eran Tim y Chris Stamper, los fundadores de Rare. Oh. Qué fácil que son las cosas, sí, para ellos, boludo, la concha de su madre. Qué bueno que estaba a laburar en la industria en los 80. Sí, era todo mucho más amigable. No más simple, amigable. Sí. A partir de esto, Wise fue sacando grandes piezas musicales para la NES, como Wizards and Warriors, RC Pro-Am, Captain Skyhawk y el zarpado Battletoads. Sí, que tiene la música de pausa. Sí. A Nightmare on Elm Street, del que estuvimos hablando, donde Wise nos deja un laburo increíble con una atmósfera relajada para el mundo de la realidad y una música intensa y súper opresiva para el mundo de los sueños, ideal para el tipo de juego que nos trajo Rare. Con detalles que no se olvidan de la película, como la canción de Freddy o el sonido rockero y estruendoso que hace la radio apenas la tocamos, regresándonos a la idea de que nos tenemos que despertar de la pesadilla en la que estamos, o sea, como en la película. Quizás no es uno de los trabajos más aclamados de Wise, pero uno que merece ser recordado, ya que es un soundtrack y un diseño de sonido que no se destaca sobre el juego, sino que está a la par y se mezcla perfectamente sin ser intrusivo, pero sin quedar como un fondo para ocupar el vacío. Comenta Dave que en la época de la NES trabajaban con una modificación del chip MOS 6502 con un assembler en el que él ingresaba la data. Usaba números hexadecimales. Por ejemplo, él ingresaba 81,08, donde 81 correspondía en ese caso a un do menor en teclado y el 08 correspondía al largo, o sea, unas 8 unidades. Además comenta que tenían ciertos códigos y rutinas que también les permitían modificar y estirar los tonos. Aparte estaba la posibilidad de usar samples, como les conté que hacía Naoki Kodaka y su equipo con el Journey to Sirius. Sí. Pero que al hacer esto... Era muy costoso. Claro. Por la cantidad de memoria disponible. Perdían mucho espacio de memoria y era un lujo que RAR no se podía dar en ese momento por el tamaño del juego. El trabajo de David Wise, por el que es más reconocido, es para la saga de juegos de Donkey Kong Country, que vio su nacimiento en Super Nintendo y hasta la fecha sigue dando frutos, como el Tropical Freeze de Wii U y sí, la versión que sacaron ahora para la Switch. Sí, yo todavía sigo poniendo en el laburo o en casa una sarta de tema de Donkey Kong para descansar o para laburar. Es hermosa la música de Donkey Kong Country, todos los juegos. Bueno, en el Donkey Kong Country 1 tenés el tema del nivel de agua. Sí. Que ese tema tiene... Sí. Es una locura. Cómo está trabajado, sí. Creo que en algún momento tendríamos que hacer específicamente ese tema porque se puede... Sí, de Wise vamos a necesitar para hablar un programa más largo porque tiene mucha tela para cortar. Sí. Y, ni hablar. Y hace poco, creo que fue este mes o el anterior, creo que fue David Wise o no me acuerdo quién que lanzó... ese tema, el del agua, Acoustic Ambience, sin, ¿cómo decirlo? Sin filtro, sin uncompress, ¿cómo se diría? Sin compresión y se escucha, es una locura. Sí, sí. Escuchás sonidos que no escuchabas antes. Que no está en el juego. Está muy... Sí, está buenísimo. Sí, es un bestia. Pero para David no es todo Rare. También laburó en juegos indies como Yooka-Laylee. Sí, justo estaba por mencionar el Yooka-Laylee, que es como una especie de sucesor espiritual del Banjo-Kazooie. Exactamente. También estuvo en uno que se llama Tengami, que es también de un estudio independiente. Y el Snake Pass, no sé si les suena. Uy, ese está muy bueno. Sí, salió hace poco, ahora. ¿El año pasado? Y creo que a la par del Yooka-Laylee. Sí. Sí, recuerdo que fue uno de los primeros que estaban para las Switch así digitales. Sí, muy bueno está el Snake Pass. El anterior que mencionabas, el Tengami. ¿Qué sería? ¿Me mataste? Me parece que el Tengami... Me llamó la atención. Creo que el Tengami... Yo lo pensaría como lo que uno le dice a otra persona cuando necesita, no sé... Tengami un cachito en la mochila, te digo, por favor, que tengo que hacer esto, pero... No sé. Igual cagate de risa, pero yo lo juego el Tengami. ¿Sí? Sí, sorprendiendo a. Tiene una estética muy linda. Está bueno, está hecho todo de papel y es como un walking simulator y resolves. Resolves okay. Algunos. Quiero que sepas que acabamos de sumar una recomendación en vivo. En vivo, no vivo, a mi recomendación. En vivo. De este programa. Y Paul confirma como... en vivo. Tiene como algunas cosas medio como pop-up de papel. Uh-huh. Y resolvés algunos que otros puzzles. Está bueno, es corto, dura una hora más o menos. Sí, vi que está hasta para Android. Sí. Bueno. Sobre influencias e inspiraciones, Wise comenta que, aunque parezca raro, mira mucho YouTube. Y que de ahí encontró muchos percusionistas latinos que le gustan mucho. De hecho, gran parte de la obra de Wise hace fuerte hincapié en lo que es percusión. También cuenta que mira mucho cine y que apenas escucha una percusión ahí nomás para la oreja. Y lo mismo que cuando escucha la radio, comenta que es exactamente el mismo accionar que tiene. Está siempre atento a lo que es percusión en diferentes medios. Para ir cerrando, les super recomiendo que entren a la página oficial, que es davidwise.co.uk, sí, donde, una página británica. Sí. sí, porque es inglés él, donde pueden ver en detalle que sobre todo su trabajo, colaboraciones, equipos que usa en el estudio, instrumentos con los que labura, todo y puro David. Justo iba a mencionar eso. Usa, el tipo también es saxofonista, estaba viendo. Sí, sí. Toca muchos instrumentos y ahí en la página te pone en detalle qué equipos usa, los instrumentos, detalles de los instrumentos. Está súper completo. Hay mucha información de él en la página. El juego es recomendable. Quizás tiene el sello de LJN, que por culpa del nerd quizás está mal visto. Pero hay juegos que están muy buenos. Y este, la verdad que es un destacable para mí. Está muy bueno y especialmente para jugar en Halloween. Y más si les gustan las películas de la saga de Freddy, como a mí. Especialmente la que está más basada en esta, que es la tercera, que es Dream Warriors, que es mi favorita. Es un lindo juego y se los recomiendo. Se lo pueden terminar en poquito tiempo, durará 3 horas si saben a dónde tienen que ir. Está bueno. Sí, y encima no hay tantos juegos así basados en Freddy que estén copados. No. El último que sé que por boca de muchos escuché que estaba bueno es el nuevo. Pero... ¿cuál? Es el Friday de 13. No, qué pelotudo, es Jason. Ese es Jason. Bueno, ese estoy esperando. Nah, bueno, entonces no hay ningún juego de ese a mí también se me cruzaron con ese, sí, con el de Jason. Hubo una movida rara, creo que le soltaron la mano, no sé, como que dejaron de sacar contenido, no sé bien cómo es la historia esa. Por eso tenía miedo de comprarlo. Sí, no debe haber tanta gente jugándolo. Eso, lo mismo pasa con el otro, que creo que está Freddy, si no me equivoco. Se me fue el nombre. El de terror, que es como el Freddy de Third Thing, pero con Freddy. Bueno, no importa, ahora les digo cómo se llama. Después hay también, si les gustan los ROM hacks, hay un ROM hack de Freddy vs Jason. Un pollo al horno con papas, sí. Se los recomiendo. ¿Pero qué onda? ¿Cómo es un ROM hack de NES. No sería basado. Con el engine del Friday de 13. De Freddy Jason, como en la película. Se consigue fácil. Creo que en ROM hacking está. Sí, está el toque. Ya me acordé que juego era Dead by Daylight. Era. Sí. Que tiene la misma premisa, sí, que el de Freddy. El de Jason. El de Jason. Estoy muy mal hoy. Para mí que estás adentro del sueño. Estoy por soñar. Y ahí cuando me va a ir mal. Así que capaz si después del corte no me escuchan, ya saben por qué. Bueno, si quieren, nos vamos adentro de un sueño y esperamos no morir. Pero les dejamos este precioso tema. Dale play. No me dormí, eso es bueno. Y no me morí. Pero siento como que si hubiera una presencia medio extraña cerca de acá, una nena. Estoy un poquito asustado, pero no importa, vamos a seguir. Yo pensé que era mi gato negro que está casualmente a upa mío en este momento. Y no, esto no es mentira, de verdad, mientras escuchábamos el tema anterior, vino el tipo, se me sentó arriba, como buen gato negro que es. Como vos. Exacto, es como una silla llena, en este momento mi silla está llena de negrura. Verdad. Lo bueno es que los gatos negros, va, los gatos en general ahuyentan a los fantasmas, y eso es bueno para vos. Sí. Porque lo que voy a hablar ahora es acerca de uno de mis juegos de terror favoritos, Fear. Ah, yo pensé que iba a decir la amnesia. No, la amnesia no. Eso es una historia que estaría buena para contarla, sí, más abajo, al final, como una anécdota que por la razón por la que cual odio a Ted. Profundamente. Una de las, sí, tantas razones, sí, por las que odias a Ted. ¿Verdad? No es la primera. Bueno, claro. Una de ellas es porque no es un avión como vos. Sí. Lo sabes. ¿Verdad? Racismo. Yo tengo un avión xenofóbico. Sí. Un odio hacia las personas. Que obviamente son personas y no aviones. Sí. Bueno, vamos a hablar de Fear. O First Encounter Assault Recon. Para los que gustan los trabalenguas. Como ya mencioné, es uno de mis juegos favoritos. Está perfecto que nos guste cagarnos de miedo, ser sorprendidos por monstruos o ser perseguidos por fenómenos indescriptibles, pero hay veces que es momento de ponerse los pantalones y hay que seguir a responder al terror a los tiros. Y este juego la verdad que tiene bastante. Este ¿terror tema que o tiros? Terror y tiros. Terror igual juntos. Tiros. Sí. Tiene las dos T. Este tema suena en una de las intros que me quedó grabada en la cabeza cuando pude tener la computadora para jugarlo. Estás en uno de los pasillos oscuros en un edificio bastante silencioso. En la celda hay un asesino que alucina que ve a una nena en medio de un fuego y la nena se te va acercando a poco hasta que se abre la puerta de la celda. El asesino lanza un grito de locura y se libera mientras desaparece de pronto de las cámaras y aparece detrás de los guardias de seguridad y empieza a descuartizar a todos sin piedad. Tenés una armada de soldados réplica, que son los soldados psíquicos que son controlados por el asesino, que se llama Paxton Fettel. Se activan uno por uno y empiezan a prepararse y a reunirse con él. Al final, el asesino está protegido por sus soldados mientras el asesino come a poco los restos de los hombres que acaba de matar. Es una muy buena intro. Para la época era una locura. Fue extremadamente controversial en su momento. Sí. Y es melancólico y te da mucho miedo a la vez. La música está compuesta por Nathan Greve, que empezó su carrera de compositor en juegos bastante nefastos al principio, como los del Demolition Man de Sega. Sí. Encima no, cuando lo busqué yo no especifica bien cuál es. No se quería acercar. Claro, y ahí. Pero no, no, ese. ¿En qué juego laburaste? No sé. Uno. Bueno. Un Demolition Man. Si es el de Sega CD es medio verga. Si es el de Sega Genesis, un poquito de respeto le tengo. Bueno, me gusta eso. Es como un cuarto verga. Claro. Y escuchate este. Y Sylvester y Tweety. Uf. In Cagey Capers. Sí, papá. No sé ni qué juego es ese, pero no puede ser muy bueno. Después de esto, lo bueno es que se unió al equipo de Monolith. Monolith. No, Monolith de los del Xenoblade. No, los del Blood. I live. Los del Blood. Again. Se cuelga, hijos de mil puta, lo ya. Un remaster. Sí, sí. O tenés el 2. Sí, pero es una verga. Sí, es una y a partir de acá empezó a hacer soundtracks para ellos en juegos mucho más grandes que Tweety y conocidos, como por ejemplo Tron 2.0. ¡Sí, papá! No, no, para, ese es en serio, es entusiasmo genuino. El Tron 2.0 para mí es un juegazo retapado y que tiene que jugarlo todo el mundo. Sí, lo agregué a propósito porque yo sabía que ibas a decir Paul eso. Paul acaba de cambiar de color. Sí. Después tenés el No One Lives Forever 2. Bueno. Alien vs. Predator 2. Bueno. Condemned. Y bueno, todos los FIAR. Y lo último que estuve haciendo fue los Middle Earth, Shadow of Mordor y Shadow of War. Sí. Así que el flaco, digamos que la pegó un poquito. Sí. El Shadow of Mordor tenía. Yo recuerdo que lo jugué mucho. Es un juego que me gustó mucho. Sí, está muy bueno. Salió. Tiene un soundtrack muy copado. Captura como muy bien toda la estética. Estar ahí en Mordor con orcos y toda esa cuestión. Sí, además capta mucho como la solemnidad de estar en un lugar medio desolado y hecho verga y está. Sí. Está tremendo. Muy bueno. Los temas en los tres FIAR, digamos, varían bastante. En el primero todos mucho más melancólicos, sereno, con algunos temas super creepy. Mientras que en el 2 te mezcla toda esta melancolía y como está más orientado a la acción, mete entre medio algunos temas que por alguna razón que no puedo explicar mucho infunden como miedo. Sí. mientras te mete directo a la acción. O sea, hay luchas que tienen como temas de pelea entre comillas, pero sí hay muchos hay recursos que se pueden usar en el medio de la música. Yo después voy a mencionar algunos que hacen que un tema pueda ser intenso y al mismo tiempo producirte como esta incomodidad medio difícil de ubicar y de expresar. Exacto. Y que está muy bueno. En el 2 se nota mucho más que está más orientado a los tiros que a cagarte de miedo, pero lo logra equilibrar muy bien. Pero lamentablemente para el 3, la verdad que tanto Nathan Greig como la saga se quedaron sin mucha más inspiración. Y dejaron un juego muy malo con un soundtrack más o menos. Lo que me gusta mucho del FIAR es que este, junto a otros juegos de la época, como el que ya mencioné, Condemned, o el Clive Barker Jericho. Sí, fueron... qué juegazo. Sí, o el Clive Barker Undying, sí. Un poquito anterior. Sí. Esos son como todos los pioneros de una nueva generación de videojuegos de terror, y es algo que se hace notar bastante a flor de piel, ya que cada uno aportó su pequeño granito de arena para los juegos de terror que tenemos ahora. Este en particular metió muchas cartas, tenía muchas cartas para utilizar. Tenía el tema de la inteligencia artificial, que era zarpada. Los personajes, los enemigos se tiraban comandos, órdenes. Sí, me acuerdo que te flanqueaban. Eran como, la IA era muy buena en el FIAR. Sí, o sea, no estaba nada scripteado, se tiraban de cualquier lugar a cagarte a tiros. Claro, pero aparte era eso, te digo, me acuerdo que estabas jugando y de golpe te empezaban a tratar de rodear, y si vos te movías te trataban de rodear en donde estabas, como que sí. La parte scripteada era como tratar de, o sea, estaba bien hecho. O sea, sí. Se sentía muy genuino. Sí. Después tenías un par de piñas y patadas que podías tirar, depende de cómo estés. Y todo el tema del terror del juego está muy bien hecho, porque mezcla, hay como partes que vos notás que son completamente de terror y otras partes que son completamente de acción. Claro. Sí. Y es como que te sentís preparado para ambas. Tanto por el tema de la música, que venís de estar todo re intenso. Claro, te va marcando el camino hacia dónde vas. Claro, de tantos tiros y después en un momento bajás por unas escaleras y listo. Todo tranquilo y decís, ah, mira, esta es una de esas partes que me voy a recagar. Acá se pudre todo. Sí, pero aparte era un juego de la de los que hacían buen uso del recurso del silencio, buen uso del recurso de un sonido como una música, como unos violines generando tensión. No confiaba únicamente en el jumpscare, digamos, para asustarte. Muchas veces eran simplemente situaciones perturbadoras. Sí, el sonido de la radio que interfería cuando tenías al más cerca, que se escuchaba era corte. Terrible. Porque aparte te empezabas a desesperar porque querías saber de dónde venía y no te podías dar cuenta. Sí, vos me habías contado recién en el corte una... Sí, bueno, una anécdota. La secuencia que más me quedó es un juego del que no me acuerdo prácticamente nada. Pero me acuerdo de una escena en particular que me quedó marcada mal. Que vos ibas caminando por un pasillo que tenía como azulejos, como si fuesen venecitas o como si fuesen azulejos. Sí. Y de golpe, en un momento, los azulejos empezaban a caer. Me acuerdo que vos ibas caminando y empezaba a pasar eso y te pegabas. O sea, me acuerdo la sensación de pasarla horrible en ese momento, nada más. Ni me acuerdo que seguías y después venía una secuencia de acción, pero me acuerdo del miedo de estar ahí viendo los azulejos caerse y decir la puta que lo parió. Sí, te sentías muy, muy incómodo. Yo me acuerdo una anécdota. Que hay una parte del juego. Vos cuando tenés que bajar escaleras, las bajás. No es como el Half-Life que las puedes bajar como se te canta el culo y se ve como el orto bajar escaleras porque... Son como una rampa. Claro, sí. Exacto. Y como que las bajabas caminando, digamos. Claro. Es medio raro como para explicarlo. Pero en el FIAR la manejaban bastante realista. El tipo se preparaba, ponía un pie, el otro, y se veía que ponía los pies y bajaba. El tema es que mientras vos... miraba hacia abajo con la cámara y eso, ¿no? Exacto. El tema es, vos no ves nada, tranquilo. Cuando bajás las escaleras en un momento y haces el movimiento como para mirar para abajo, ves como una pequeña sombra. No, tranqui. Como esa parte está escriteada, no podés hacer nada, ¿viste? Y bajás un poquito, tranquilo. Y antes de llegar al suelo, enfrente tuyo ves como un huequito, ¿viste? Y del hueco sale Alma, la nena esta, medio endemoniada. Sí. Como que te quiere agarrar y justo cuando te está por agarrar, como desaparece. Y es bastante feo y terrorífico. Y no solamente esto, que como para que no te caes todo, bajás, te das vuelta. Y apenas te das vuelta... Yo había visto justo una especie de detrás de escena de eso. Sí. Te aparece un flaco, el enemigo, este tipo Pacton Fettel, a un centímetro de tu cara. No. Y yo cuando vi los tipos detrás de escena, está todo scripteado para que apenas bajás de la escalera, el tipo aparece y empieza a caminar, ¿viste? Muy, claro. Muy cerca tuyo. Y se supone que vos te tenés que dar vuelta al toque y darte cuenta que lo tenés, ¿viste? A, nada, 10 centímetros. Sí, bueno, sí. Eso me pasó a mí, yo me cagué todo, muchísimo. Pero un amigo cuando vino a casa a jugarlo, a probarlo, como que se quedó 2 segundos pensando en una pelotudez en la escalera y se dio vuelta. Y como la escena seguía scripteada, lo tenía tipo como si te dijera 0,5 centímetros de la cara. No. El flaco grita... Encima estaba en mi casa. El tipo grita, tira el teclado a la mierda. Y se queda mirando la pantalla. Me cagué mucho de risa, boludo. Buenísimo. Así tiene muchísimas escenas muy, muy bien hechas. el 1 para mí, el 1 y todas las expansiones son una pinturita. Y después medio que se fue diluyendo. El 2 está bueno, tiene más acción que terror, sí. Y ya el 3 es medio una verga. El síndrome de Resident Evil. Exacto. Claro. Como pasa con el 6 y su enemigo que cambia, tiene pantalones cambiantes. Y ya para el 5 también. El 5 ya no le quedaba prácticamente nada de terror. Claro. Sí, el o sea, yo lo disfruté mucho por las razones equivocadas, pero... No, a ver, jugarlo a cop está bueno. Claro, yo lo jugaba a cop y la pasé genial. Pero después se fue al carajo. Sí, sí. Así que, bueno, eso es lo que tenía para decir del FIAR. No sé si quieren decir algo más. Yo no tengo nada para agregar. Yo la verdad es que tengo ganas de jugarlo. Nunca lo jugué y está bastante llamativo. Está bueno, a ver. La ventaja del juego es que tenés un arma. Y eso te da, aunque sea un poquito más de... Sí, hace que te sientas de otra forma. O sea, los juegos en los que vos no tenés un arma y son de terror te hacen pasarla peor porque sabes que estás indefenso. Claro. Te refuerzan esa sensación. Acá estás con un chumbo. Claro, sí, en esta tenés un chumbo para disparar. Claro, y además la acción está buena, tenés un buen set de movimientos, de armas, está muy bien hecho el tema de la balacera. Es entretenido. Y un soundtrack piola. Y un soundtrack muy, muy copado. No, y aparte también lo que tenía era que estaba como muy bien compaginado, eso sí me acuerdo. Estaba como muy bien compaginado para que tuvieras bien distribuidos los momentos de tensión, los momentos de miedo, los momentos de acción. No te pasaba que sentías que una secuencia de acción estaba durando demasiado y te estabas olvidando del terror, digamos. Claro. Exacto. Entonces, que eso es algo también que es difícil encontrar ese equilibrio en un shooter, especialmente un shooter en primera persona. Sí, sí, sí. Y en esa época era más difícil todavía porque no había ningún estándar. Claro. Y además otra cosa, que es un juego que me parece que envejeció bien a pesar de todo. Sí. Visualmente se ve bastante bien. Los escenarios son escenarios en los que con relativamente poco nivel de detalle 3D, digamos, se ven bien incluso hoy. Sí, además tampoco tenía mucha prepotencia los escenarios porque eran oficinas, así que claro, por eso digo, son escenarios en los que con poco hacen mucho, digamos. Sí, sí, exacto. Así que nada, si querés te presto mi cuenta, Ted o Paul, te presto la cuenta, dale. Y lo jugás y después te cagas de me mirar. Cago todo. Sí, en vivo. Así que sí. Así que si les parece, les hago un ataque psíquico y vamos al siguiente tema. Bueno, ¿por qué no? Vamos. Salí de mi cabeza, Petro. Jamás. Este tema que escuchábamos es el tema Hunter's Dream, el sueño del cazador, de la banda sonora del Bloodborne. Un action RPG desarrollado por Japan Studio, publicado por From Software, diseñado por ni más ni menos que Hideata Miyazaki, el creador de la saga Souls. Es un juego que salió en noviembre de 2013 para Play 4 exclusivo, y que para mí, como les decía a los chicos antes, entre temas, creo que si hay un juego con el que yo tengo que marcar a la Play 4, sería este. El Horizon es un juego que me encantó, me parece que es un juego que te vende consolas, pero el Bloodborne es increíble. Así que vamos a la premisa. Vamos. Por alguna razón desconocida, nos encontramos en Yharnam, una ciudad gótico-victoriana, conocida por sus avances médicos basados en el uso de la sangre, lo que en inglés le llaman Blood Ministration. Estamos buscando algo llamado la sangre pálida, pero pronto descubrimos que algo está mal en la ciudad. La mayoría de sus habitantes está completamente desquiciado y están completamente desquiciados y deformados. Están afligidos por una especie de plaga que sabemos que está relacionada de alguna forma con la sangre, y tenemos que luchar contra ellos. La noche de la cacería comienza. Bloodborne, como decía antes, es un action RPG. Está en la beta de los Dark Souls, con lo cual es uno de estos juegos que son bastante complicados, que cualquier enemigo te puede matar, pero tiene algunos giros sobre el género que para mí lo hacen la verdad mi favorito de esa saga, de la saga espiritual de From Software, que incluye Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3 y Bloodborne. La estética gótico-victoriana está inspirada muy fuertemente en la novela Drácula de Bram Stoker. Sí. Y los artistas usaron locaciones de Rumania y República Checa para poder inspirarse y generar esta estética como de horror gótico-victoriano, que es como la temática del juego. El juego en sí, nosotros controlamos al cazador, que es un personaje, como decía antes, estamos en la ciudad por razones poco claras. Esto que comentaba yo de la premisa es algo que es un poco difícil de dilucidar. Los juegos de From, estos juegos de From se caracterizan por no tener una historia extremadamente clara. Lo cual a mí me enoja mucho. A mí en un principio me resultaba bastante confuso, pero cuando empecé a dedicarme a leer las descripciones de los ítems y empezar a prestarle un poco más de atención a los lugares en los que estaba el juego, me di cuenta de que es una forma muy diferente de contar una historia. Es lo que en inglés dicen show, don't tell. O sea, no trates a tu público como un idiota que necesita que le des todo en cucharita. Sí. Y deja que puedan tener la experiencia de la historia por sí mismos. Claro, reparten las piezas por todo el mundo y vos te tenés que ocupar de... Exacto, y hay cosas en las que no son ni siquiera objetos con los que vos puedas interactuar. Es simplemente un escenario donde hay una camilla con un cuerpo. Uh-huh. Y gracias a eso vos podés entender que determinado personaje estaba haciendo experimentos con otros personajes. O sea, es como... Tenés como distintos enfoques. Puede resultarte frustrante, pero al mismo tiempo podés encontrarle la vuelta y encontrarle su mérito a esa forma de contarte la historia, ¿no? Claro, como que te lo armás vos en la cabeza y después te basás, según entiendo yo también, por lo que poco que sé de los Souls, también te basás en la wiki. En realidad la wiki te sirve como una herramienta para recopilar toda la información junta. Toda la información que está en la wiki la tenés disponible en el juego. Y claro, de hecho yo hay historias de personajes que las descubrí a medida que iba jugando, y es la verdad que muy bueno. El juego en sí tiene como O sea, esto va a ser un poquito largo porque tengo bastante por decir sobre el juego y tengo bastante por decir sobre el soundtrack en sí. El juego en sí tiene como... está construido y diseñado en cuanto a la narrativa, a la historia y a como la sensación general que te quieren transmitir. Tiene como muchas influencias lovecraftianas en tanto a esta cuestión de la filosofía esta de que... A ver, Lovecraft viene a plantear que el universo... Primero que el ser humano no es el ser más poderoso del universo. Y segundo que los seres más poderosos del universo, que son seres infinitamente poderosos, son... los antiguos. Criaturas tan inconcebibles que sí. Poder concebirlas te destruye la mente. Como literalmente. ¿Cómo? Criaturas lovecraftianas, más o menos. Exacto. De hecho, hay unas criaturas que son... Vos las mirás y decís, ok, esto salió de un cuento de Lovecraft. Claro. Pero además tiene también la temática de cómo el conocimiento en los relatos lovecraftianos, cuanto más conocimiento adquiere el protagonista y mayor entendimiento tiene sobre esta realidad... está como por sobre la humanidad y por sobre la comprensión de la humanidad. Te conduce a la locura. Es como un descenso. Exacto, es un descenso a la locura. Sí. Y ese es un el descenso es una temática que vamos a ver una y otra vez a lo largo del juego, incluso en su diseño de niveles. Que es una contraposición súper interesante con los Souls, por ejemplo. Que en los Souls vos luchás contra un boss re difícil, terminaste, ascendés. En algunos casos, literalmente, subís a un lugar. Por ejemplo, cuando tocas la campana en el Dark Souls 1. Subís claro. A un campanario. O ascendés, salís a una terraza en la que ves la luz del sol. Justamente de ahí viene el famoso meme de Praise the Sun. Y acá, muy frecuentemente en el Bloodborne, te encontrás con que después de luchar contra los bosses, llegás a un callejón sin salida. O continuás tu descenso y vas más profundo en las ruinas de la ciudad antigua de Yharnam. Es toda esta cuestión de que a medida que avanzamos no estamos volviéndonos más poderosos. Es como una especie de inversión del viaje del héroe, lo que hacen narrativamente. En la cual a medida que nos volvemos más poderosos también estamos absorbiendo esta locura del mundo. Esta locura que infecta a todos, esta plaga que convierte a los cazadores y a las personas en monstruos. Y de hecho, por ejemplo, algo tan simple como la mecánica de curación, que en los Dark Souls es el frasco, el Estus Flask, que es una especie de frasco mágico que tiene la esencia de la llama y no sé qué cosa y nos permite curarnos. En el Bloodborne nos curamos literalmente inyectándonos sangre. Está bien, lo cual que es esa misma sangre la que le quitó su humanidad a la gente de Yharnam, ¿no? También hay una cuestión como que hay dos grandes instituciones que son la iglesia, la Healing Church, que tiene un montón de cuestiones de rituales sacados directamente del catolicismo, pero con giros muy siniestros. Hay, por ejemplo, existe la comunión temáticamente en el juego. Hay uno de los bosses que cuando llegamos es una mujer, una líder de la iglesia, que está tratando de comulgar con estos dioses antiguos, con estas criaturas extremadamente poderosas. Y a diferencia de el ritual católico, ¿no? que la comunión es como la forma de uno volverse como... de alguna forma comulgar con esta entidad todopoderosa para aquellos que creen en eso. Acá te refuerza la noción de que estas entidades existen más allá de nosotros. Los humanos no solo están completamente por debajo de su poder, sino que están por debajo de su atención. Los intentos de todos los personajes que intentan de alguna forma comulgar con estos dioses oscuros terminan deformados horriblemente y terminan perdiéndose, digamos. Qué amigable, boludo, me gusta. Justamente por eso me pareció que, a pesar de que no es un juego propiamente de terror, digamos, y que como me parecía que era adecuado para este especial. Sobre el tema que estábamos escuchando en sí, es el tema de lo que vendría a ser como nuestra base de operaciones en el juego, que es un lugar que se llama El Sueño del Cazador de Hunter's Dream, que es el único lugar en el que tenemos, uno de los únicos lugares de juego en los que tenemos calma. La música es una música que está... todo el soundtrack del juego está compuesto de una forma muy deliberada. Participaron 6 compositores. El que compuso el tema particular que estábamos escuchando es Ryan Amon. Y voy a enfocarme más que nada sobre él. Después participaron también Tsukasa Saito, Yuka Kitamura, Nobuoshi Suzuki, y después Chris Velasco y Michael Wanmacher, creo que es. No sé exactamente cómo se pronuncia el apellido. el soundtrack se compuso en 3 países diferentes, y uno de los grandes desafíos que tuvieron fue cómo crear una estética musical que pudiera acompañar como esta estética victoriana, gótica, de terror. Y justamente una de las cosas interesantes que tiene, que logra muy bien el juego, gracias en parte al soundtrack y a el uso criterioso de la música, es que durante la mayor parte del juego no suena ninguna música. Hay sonidos ambientales. Y eso hace que los momentos en los que hay música, que son las boss fights, y 2 lugares más, que son, uno es el menú y otro es el Hunter's Dream, hacen que sea como mucho más efectivo el cambio de y como como el transmitirte, acentúa, claro, la trascendencia del momento de una boss fight. Sí, lo hace más importante, lo hace más significativo, digamos. Exacto, sí, sí. Bueno, justamente una cosa que me resultó súper interesante es cómo, a pesar de que, a ver, la música en sí no tiene nada que ver con la música que sonaba en el periodo victoriano, pero sí, es lo que en el colectivo popular está como más asociado a lo gótico y todo esto, ¿no? Sí. La banda sonora está hecha mayormente usando secciones de cuerdas y bronces. Tienes secciones solistas de cuerdas, algunas secciones solistas de voces, como por ejemplo el coro, como por ejemplo la voz que está cantando partes de la melodía en el tema que estábamos escuchando recién. Y uno de los recursos muy interesantes para mí que usan para acentuar esta sensación de lo desconocido y lo incomprensible y lo ominoso también, es que usan, por ejemplo, capas usan coros que están construidos en múltiples capas, jugando con disonancia mientras está sonando una música extremadamente intensa, y eso es algo que es extremadamente perturbador. Es muy difícil describirlo. Para el que, si no lo jugaron, que por cierto, este juego se lo recomiendo a cualquiera, incluso a los que no les haya ido tan bien con el Dark Souls, porque es uno de los juegos más simples. La historia es mucho más accesible que nosotros, a pesar de que sigue siendo bastante oscura. Claro. Y es la verdad que un juego que a mí me cambió, no solo me parece increíble en lo estético, también en lo mecánico. Es el juego que siempre le cuento a mis amigos como que fue un punto pivotal en los juegos de acción para mí, haber jugado el Bloodborne, porque es, claro, un juego en el que tu personaje tiene un peso. Vos sentís el peso de tu personaje atrás de cada movimiento, atrás de cada golpe que das, y las armas, que por ahí en los otros juegos de la saga Souls son un poco menos, digamos, hay variantes, tienen sets de movimientos únicos para mí no son tan únicas y tan interesantes como las armas de este juego. Sí, además, según tengo entendido, este como que tira más para el lado de meterse mucho en la pelea y no tanto esquivar, ¿no? Como el... Como exacto, tener... en realidad es esquivar y no tanto bloquear. Perdón, en Dark bloquear, Souls sí. el combate estaba tendiendo un poco al estancamiento porque terminaba siendo tener un escudo, o sea, muchas de las builds que se usan es tener un escudo y estar bloqueando todo el tiempo. Claro, en el Bloodborne optaron directamente por eliminar el escudo como una opción y te dan una pistola. La pistola la puedes usar para hacer parry en ciertos momentos. Y si haces un parry, puedes hacer un ataque crítico. Claro. De hecho, hay un escudo en el juego que lo puedes usar, pero que no te sirve para nada. Y que en la descripción hace un comentario que es como un metacomentario, es un chiste que te hacen a vos. Que dice como... los escudos se dejaron de usar porque tendían al estancamiento y el combate se volvía como algo muy aburrido, una cosa así, como que dice, claro. Viste, como que tenés ese comentario ahí. Y justamente la solución a eso fue crear un estilo de combate mucho más agresivo, en el cual, en lugar de premiarte por ser el personaje que está todo el tiempo bloqueando y esperando y todo, acá vos tenés que, si recibís un golpe, no es alejarte y recuperarte. Recibís un golpe y tenés que empezar a pegar inmediatamente porque de esa forma recuperas un poco de la vida que te sacaron. Porque le sacás sangre a los chabones y te embadurna a vos. Sí, en realidad no sé si tiene una explicación la mecánica, pero puede ser que tenga algo que ver porque a vos al principio del juego te hacen como una transfusión de una sangre así especial y es como te volvés un cazador. Viste, ahí está. A la wiki. Sí, eso es algo que quizá estaría para encontrar en la wiki. Al wiki móvil. Y bueno, volviendo al tema este del combate y las armas y eso, algo que a mí me resultó fascinante de este juego es el hecho de que cada arma es completamente única. Y es más, cada arma son dos armas. Porque las armas se transforman. De golpe, por ejemplo, yo lo jugué mayormente usando un arma que es una especie de bastón-espada. O sea, que el modo de uso habitual es como una espada. Sí. Pero cuando lo convertís, se convierte como en un látigo. Como el de Ivy de Soul Calibur. Sí. Bueno, como una cosa así. O por ejemplo, tenés un arma que es como... una espada que la encastras en un bloque de piedra gigante y se vuelve como un mazo extremadamente pesado. Tiene como un arma que es como una especie de lanza que además es como una especie de cuchilla gigante. Eso para mí también le da una profundidad adicional y hace que sea mucho más divertido experimentar. Porque realmente tienen sets de movimientos muy diferentes todas las armas. Eso está bueno, por lo menos tenés variedad. Sí. Sí, variedad es algo que hay muchísimo en el juego. Y bueno, además, otra cosa que tiene es esta cuestión de lo que les decía antes, de las criaturas lovecraftianas y la temática del descenso y el viaje del héroe invertido, digamos, o como corrupto. Llega un punto en el juego en el que teóricamente derrotamos a un enemigo que era muy poderoso. Y sin quererlo terminamos precipitando como una cosa que es cambia la estética del mundo y los enemigos se vuelven más poderosos y como que de alguna forma permitimos que todos los eventos macabros que están pasando avancen por culpa nuestra. Y de hecho, ahí empezamos a ver unas criaturas, que son estas criaturas que les mencionaba, que parecen salidas de un cuento de Lovecraft, que hay una forma de verlas antes de esa escena, y que es una de las mecánicas que para mí son extremadamente interesantes del juego, cómo enganchar, o sea, creo que es una clase de cómo enganchar gameplay y lore de un juego, ¿no? Sí. Tienen un tipo de currency que se llama Insight. O sea, como algo así como perspicacia o como un conocimiento que tiene que ver con la percepción de uno, con lo perceptivo que es uno. Sí. Que el insight es lo que usamos para poder... sí, lo usamos para poder invocar a otros jugadores para que nos ayuden en una batalla, por ejemplo. Que ese es el multiplayer, como en todos los Souls. Pero al mismo tiempo también el Insight, conceptualmente, representa nuestro entendimiento del mundo y nuestra comprensión de lo que está pasando en el juego. Entonces, cuando llegamos a cierta cantidad de Insight, si no me equivoco era 20 puntos de Insight, empezamos a poder ver a estas criaturas que antes no las veíamos, pero hay lugares en los que interactuamos con esas criaturas. De golpe hay un momento en el que si te paras en un lugar, te elevas y te hacen daño y no entendés por qué, parece que estás levitando. Y cuando tenés insuficiente insight para poder ver qué es lo que está pasando, ves que en realidad es una mano gigante que te está agarrando, te está levantando y te está haciendo ese daño. Tranquilo. Ah, tranquilo. Pero además hay un montón, esas son criaturas que la mayoría, casi todas son criaturas que están ahí, no están ahí para nosotros, están simplemente, existen. Y lo único que hacen es, si nos acercamos, es seguirnos con la cabeza. No digo la mirada porque ni siquiera tienen ojos o algo que pueda... Tienen algo que podría ser análogo a ojos. Claro. Pero realmente es extremadamente perturbador todo eso. Y suma a la temática esta de que cuanto más conocimiento tenemos, más surrealista se vuelve todo y más terrorífico es el enfrentamiento con la realidad, ¿no? Claro, y mientras más sube, más de los bichos eso, siempre llegas a un punto... Cuando llegaste a cierto punto, empezás a ver a los bichos, y cuando llegaste al último milestone, que creo que era 40 de Insight, empezás a escuchar un llanto de un bebé cada tanto, como ambiental. Que es algo que también tiene que ver con algo que pasa más adelante en la historia. Bien, perfecto. Así que realmente está muy bien logrado. Después voy a ver si puedo encontrar algunos de los videos de análisis que usé como para referencias, para armar el contenido, y voy a ver si los puedo compartir porque hay algunos análisis muy buenos. Llenos de spoilers, ¿no? Pero sí. Hablando de videos, también lo que recomiendo, que está copado para chequear, que yo lo sigo pero no entiendo nada del juego, pero lo sé igual. Hay un flaco que hace poco, creo que el año pasado, pudo meter distintas cosas de data mining para ver NPCs, enemigos que no se usaban en el juego y lo que sea. Uh-huh. Y logró sacarle un montón de jugo al Bloodborne, un montón de historia oculta en el código del juego, muchas cosas nuevas, que muchos sistemas que no se usaron al final, pero que tenían mucha pinta, como un sistema de, como si te dijera, de día y de noche, o de clima, que afectaba, que aparecían distintos enemigos depende del día. Ok, bueno, eso mecánicamente, algo de eso sobrevivió. Porque en la segunda mitad del juego pasa algo, cambia la iluminación y... O sea, no pasa el día, pero sale la luna, básicamente. Claro. Y justamente los enemigos cambian todos. Claro, y esto era como más dinámico, en cierto sentido. Y hay un montón de audios, está muy bueno. Creo que es directamente, si buscan Bloodborne Good Content, va a aparecer el flaco para que lo vean. Sí, definitivamente lo voy a buscar. Es un juego con mucho contenido, con muchas horas de juego. Sí, yo lo jugué. De hecho, yo creo que no lo había. No, sí, no lo había terminado. Justo por algunos problemas personales que tuve en ese momento, tuve que dejarlo. Y para retomarlo, siempre pensé que tenía que empezarlo de nuevo porque ese juego no merece cortarlo y continuarlo. Claro. Igual yo estaba tipo a uno o dos boss fights del final. Bien. Ahí está, el flaco se llama Lance McDonald. Perfecto, después lo ponemos en el biribiri del programa. Dale, de una. Bueno, ahora vamos al siguiente apartado, que es el compositor que es el que compuso el tema que estaba sonando. Como les decía, el tema Hunter Stream no es demasiado representativo del resto de la banda sonora, porque es un tema que evoca como una sensación de paz, de melancolía, incluso como una pérdida, como que tiene, para mí suma muchísimo esta sensación de que pasó algo terrible en el mundo en el que estamos, y que como que le suma a la sensación de desesperanza, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo refuerza la sensación de que el Hunter's Dream es el lugar en el que estamos en paz, el único lugar de tranquilidad que tenemos. Los otros temas son temas muy intensos, usan percusiones, usan muchísimos bronces, notas muy graves para como para darle más énfasis todavía, como chelos que están que tiene ese sonido, no el sonido dulce de cuando se está tocando por ahí más alejado del puente, sino el sonido de cuando se está tocando bien cerca del puente y como con más fuerza en el arco, para que el sonido sea más rasposo. Claro, más estridente, más como loco. No tanto estridente, porque no viene tanto por ese lado. O sea, la estridencia en los temas del soundtrack viene más de los bronces, quizá. O de los o de los coros. Sí. Y bueno, justamente cuando empezaron a conceptualizar qué tipo de música querían para el juego, a Miyazaki le presentaron el álbum City of the Fallen de Ryan Amon como inspiración del estilo musical que imaginaban. Y a partir de ahí lo contactaron al tipo este, Amon. Y justamente así fue como terminó participando del juego. Si no, no iba a participar, digamos. No es que estaba planificado. Entre las obras en las que participó, compuso para la película Elysium, esa película malísima con Matt Damon. Malísima. Concha tuya. Es horrible. No, pésima película. Está buenísima, me encanta. No, para mí fue un desperdicio de cine. Compuso en una película que se llama Watching the Detectives. Black Hat, que es un cyber thriller, y compuso algunos temas adicionales para la película Chappie y el Assassin's Creed Unity. Nada que ver con nada. No, lo que pasa es que el tipo tenía una carrera justamente, a ver, es estadounidense, ¿no? Escritor y compositor para música, y su carrera empezó con series de televisión. Sus estudios siempre estuvieron más enfocados en lo que es la escritura y la composición, además de lo que es imágenes en movimiento, o sea, como más audiovisual. Sí. Y vivió durante mucho tiempo, durante algunos años en realidad, en Santa Cruz, en Bolivia, que es de donde es la familia de su esposa. Y ahí fue donde él estudió muchísimo sobre música latinoamericana, y fue lo que lo inspiró en su primer proyecto musical, que se terminó transformando en una compañía que se llama City of the Fallen, que es una compañía de publicidad que fundó en 2009 y que terminó siendo una compañía que se encargó de musicalizar bandas sonoras de muchas películas. Por ejemplo, no bandas sonoras de películas, sino de musicalizar trailers de película. Por ejemplo, entre otras estuvo The Avenger. Uh-huh. Durante el tiempo que estuvo en Bolivia, no solo se familiarizó con la música local, sino que también se familiarizó con instrumentos autóctonos. Y en el tema de la intro del Bloodborne hay un momento en el que usan un instrumento que no puedo recordar el nombre ahora, pero es un instrumento que es como un arco de madera con una cuerda y con una bolita, como una pelota como si fuese una pelota de madera. Sí, ya sé que sí, creo que lo usan los de Sepultura. ¿Qué tipo con sí, un palito? Sí, creo que sí. Exacto. La boleadora. Sí, ya sé cuál es, pero no. Bueno, Pero que... la super goleadora musical. Sí. Este, y de hecho fue idea de él incluir ese tema en el tema de la intro, que fue el trailer también del juego. Lo cual me pareció súper interesante. Uno de los desafíos grandes que tuvieron para componer, para hacer esta banda sonora, fue justamente el hecho de tener músicos desparramados por distintos países. Y la forma de resolver eso fue como construyendo como plantillas musicales, en las cuales decían, bueno, esto que decía antes, esto que les mencionaba antes yo, ¿no? Usar para determinado tema, queremos que haya una viola, no un cello, porque la viola tiene un sonido que es como más nasal. Entonces, como que fueron haciendo todo un proceso de... O sea, hay una mujer que ahora no me puedo acordar el nombre, que era del equipo más de producción musical. Creo que era Palenka o algo así el nombre. Que justamente, para los que les interese, yo tomé un poco de material para este informe, digamos, de una charla de GDC, la Games Developer Conference, que hay una charla como de una hora y pico en la que están hablando de la construcción del soundtrack de este juego. Y toman temas específicos, hacen análisis de cada tema, y es súper interesante para los que le gusta más la parte musical, digamos. Y básicamente lo que hicieron fue como ir armando para cada tema más o menos qué cosas querían usar, justamente, y como qué temática querían evocar para cada pelea, ¿no? Para cada boss fight, porque no son lo mismo las peleas que, no sé, no es lo mismo la primera pelea obligatoria del juego, que peleamos contra un cazador que se volvió loco y se convirtió en una bestia, que una pelea en la que luchamos contra una criatura que es una criatura completamente ajena y que es la fuente de muchos de los poderes que tiene la iglesia, como tiene muchísimo trabajo puesto en cada tema individual, y por eso me parece que es un soundtrack que vale la pena completamente. De hecho, yo estoy preparando ahora como una historia y cosas para, y recursos para empezar a masterear unas partidas o una campaña de rol de Dungeons and Dragons. Y una de las cosas que estaba haciendo era escuchar bandas sonoras de muchos juegos, películas. Y el Bloodborne, lo que me pasó fue que quisiera usar todos los temas del soundtrack para algo, pero tengo un problema: son demasiado intensos. Entonces es muy difícil poder usarlos para musicalizar, digamos, cosas, porque es como un nivel de intensidad muy alto todo el tiempo y es muy difícil combinarlos con otras cosas. Sí, en algún momento es tranquilo y después se va todo al carajo, básicamente. Claro, exactamente. Como que es muy difícil construir una temática. Claro. Pero que dentro del soundtrack en sí, la temática está clarísima. Así que bueno, no más que recomendar el juego, recomendar el soundtrack para que lo escuchen. No es para escucharlo en un momento que estemos muy nerviosos, porque realmente tiene muchísima tensión. Ni en un momento que estemos deprimidos tampoco, también. No particularmente, no me parece que sea depresivo en absoluto. Ah, es bueno, como sí. Es como más ominoso e intenso, ¿no? Evoca más la acción de las peleas del juego. Ah, bueno. Ahí encontré el instrumento que hablabas, se llama berimbao. Sí. Eso mismo, el berimbao. Que lo usan, bueno, como decía, lo usan en algunos momentos. Y sí, creo que no es el único instrumento poco convencional, si se quiere, que usan para el soundtrack. Qué opado. Así que bueno, creo que no tengo nada más para sumar en este momento. Realmente creo que es un juego que, les digo, vale la pena. Es el juego que tenés que tener si tenés la Play 4. Sí, definitivamente. Si tenés una Play 4, tenés que jugarlo. Sí, si tenés un gusto también variado, ¿no? Porque, mirá, sinceramente, lo usás para jugar la Winning. No, claro, sí, sí, sí. Sí, totalmente. También lo que tiene es que, como todo juego de la franquicia, digamos, Souls, o emparentado con la franquicia Souls, tiene esta cuestión de que es un juego que tenés que encararlo pensando en que te vas a morir mucho, y que es un aprendizaje. En el momento en el que a mí la cabeza me hizo un clic y fue como, ah, ok, estoy perdiendo esta pelea porque no me estoy dando cuenta de leer que cuando el boss levanta la mano izquierda de esta forma es porque va a hacer este ataque y lo puedes quedar en esta dirección. O sea, termina siendo como un rompecabezas las peleas. Sí, aprender los patrones. Bueno. Exacto. Sí, yo a mí nunca. Va, por más que juego siempre al Dark Souls el primero. Siempre me pasa lo mismo, de que la verdad que no me da el tiempo ni la paciencia para agarrarlo. Claro. Y igual el Bloodborne no es tan difícil como el Dark Souls. Es un buen punto de entrada para la franquicia. No, claro, bueno. Pero te digo, lamentablemente, como no tengo la Play, es como... No, claro, claro. No me queda otra. Pero, no sé. El que vi que estaba muy copado, como para empezar, es el de Surge, que es como un Dark Souls, pero medio futurista y sí, un poquito más de acción. Sí, tiene elementos de... No quiero decir género, porque no creo que sea un género, pero tiene elementos muy similares. Y lo que yo había, justamente hace poco había estado viendo unos análisis del juego, y dicen que están muy, que si te gustan los Dark Souls, un juego que probablemente disfrutes siempre y cuando te guste el setting, así como futurista, medio cyberpunk, ¿no? Sí. Pero, digamos, no sé si está a la altura. O sea, lo que yo había visto era que en los análisis era, esto está muy bueno, te va a gustar porque tiene elementos, pero no está ni a palos a la altura del diseño que tiene por ejemplo el Bloodborne, el Dark Souls. No, obvio, pero por lo menos calculo que como un punto de entrada pasa el género, entre comillas, claro. Está bueno. También el Bloodborne, obviamente, pero si no tenés Play, claro, ahí tenés algo por lo menos. Sí, sí, sí. Así que bueno, si les parece, nos podemos morir. Descendemos hacia la locura del próximo tema. Dale. Puto extremo, nos morimos al siguiente tema. Nos morimos. Claro. Para el próximo tema no hay nada, silencio. Para el próximo tema, claro. Es nuestro funeral, muchachos. Thank you. volvemos a descender hacia los caminos de la locura con este tema que se llama Ashes to Ashes, del juego Eternal Darkness Sanity's Requiem, que es un juego desarrollado por Silicon Knights y publicado por Nintendo en 2002 para GameCube. Este es un juego de terror psicológico en tercera persona, muy al estilo Resident Evil, pero con una mecánica muy particular que lo destaca sobre este último, a la que ya voy a llegar. La historia del juego es muy compleja y con unos tintes muy de literatura de H.P. Lovecraft, como estábamos hablando en el tema anterior, la cual nos pone en el papel de Alexandra Roybas, que vuelve a la casa de su abuelo en Rhode Island, porque el abuelo fue brutalmente asesinado. Como la policía da muchas vueltas con el caso, ella se pone a investigar en la casa y termina encontrando un cuarto secreto lleno de cosas raras, entre lo que destaca un libro hecho en piel humana con el Necronomicon, que se llama Tome of Eternal Darkness, o sea, el tomo de la oscuridad eterna. Por un momento pensé que dijiste Tom de Tomás, del tío tipo. Tom. Claro. Al leerlo, encuentra varios pasajes con testimonios de personas del pasado, en donde la referencia y la amenaza y mal principal es referenciado como los antiguos, que se dice eran los que dominaban la tierra antes de que aparezcan los humanos y ahora planean su regreso. Cada capítulo en el juego es uno de los pasajes relatados por estos personajes en diferentes épocas, por lo que vamos a estar encarnándolos y situándonos en su tiempo y lugar. Intercalando cada capítulo, volvemos a Alexandra en la casa, descubriendo todos los secretos y los misterios. La historia es una parte importantísima del juego y no le podría hacer justicia en tan poco tiempo. Por eso, por favor, les pido que jueguen este juego, porque es una gloria. Como decía antes, el juego tiene unas mecánicas muy copadas, como por ejemplo en cada encarnación podemos atacar a los demonios o enemigos en puntos precisos del cuerpo. Por ejemplo, cada uno de los brazos, el torso o la cabeza directamente. De hecho, lo mejor es ir por la cabeza y evitar que los monstruos nos vean por mucho tiempo, porque acá viene la mecánica más interesante del juego, que es el Sanity Meter o el medidor de cordura. Es simple, tenemos dos barras al principio, una de salud en rojo y una verde del Sanity o cordura. Cada vez que un demonio nos ve, la barra verde empieza a bajar, por lo que empezamos a descender en la locura, y esto genera que nuestro personaje empieza a tener visiones y alucinaciones. Por ejemplo, nuestro personaje así de una se puede convertir en zombie o nos puede explotar el torso porque sí. O le caía la cabeza, una boluda, sí, así también. ¿No? Se puede achicar o volver más grande. Sí. Por ejemplo, hay otra en las encarnaciones que llevan un arma. Al tratar de cargarla, se te puede escapar un tiro en el pecho y te morís. O la que decías vos de que podés entrar en un cuarto y se te cae la cabeza y empieza a flotar y recita Hamlet. O entras a un cuarto y se ve, está el cuarto invertido. O por ejemplo, yo lo jugué, tengo un televisor de tubo acá y hace como que se te apaga el televisor. O te tira, viste, la señal de video. Antes, sí, cuando pasa en verde, sí, que se te pone que dice video. Y así muchísimos más. Es ideal para no jugarlo fumado porque es un peligro. ¿Lo decís por experiencia eso? Yo les aconsejo que no fumen nada, chicos. Por favor, nunca en la vida. Un peligro. Después tenés un sistema de crafteo de hechizos con runas, con el que, por ejemplo, puedes recuperar la cordura, revivir cosas que están muertas. Es se muy te recuperan a vos. Sí, no quiero entrar en spoiler, pero a vos o a cosas que están muertas. No, te recuperan a vos, Teodoro Cordura. ¡Uy, por Dios! Vamos a full. Es muy complejo el gameplay, igual que con la historia, y es poco tiempo para condensar tanto, así que por favor jueguen esto, no sean hijos de puta. Sí, lo peor es que no hay una secuela, no hay nada. Sí. Silicon Knights, si mal no me equivoco, murió. Sí. Sí, Silicon Knights hace rato que murió. Hicieron el Kickstarter. De... No, o sea, la empresa, el último juego que sacó fue... Perdón. Sí, el X-Men Destiny. Sí. Que igual lo retiraron del mercado a fines de 2012. Porque sí. hubo algún quilombo legal con Epic Games. No sé bien qué fue. Sí. Antes que eso habían sacado el Two Human en el 2008. Sí. La versión de GameCube del Metal Gear Solid, o sea, el Twin Snakes. Sí. Sí. Y entre otros juegos hicieron el Blood Omen Legacy of Kain. Sí. Que es el punto de partida de una de las mejores sagas de los videojuegos de la historia, para mí. Sí. Cayeron en bancarrota después. Sí, cayeron en bancarrota y cuando quisieron hacer el Kickstarter para una especie de... El Shadows of the... Shadows of the Eternal. O sea, terminaron en bancarrota porque hubo... Porque parece que el motor de videojuegos... Parece que el motor que usaban... Era como que un... Como que estaban usando ilegalmente la Unreal Engine 3 o cosas así. Sí. Y terminaron... Y eso terminó haciendo pelota al estudio. Sí. Claro. Y hubo un par de turbidades también, pero... Esas las dejamos por otro momento porque son medias turbias para contar. Sí, caían en el tema de Kevin Spacey también. Sí, exactamente. Sí. Ah, ok. Un Kevin Spacey. Sí, ahí de por medio. Después, sí, trataron. Creo que el director general, que era de Silicon Knights, hizo el Kickstarter ese para hacer el Shadows of the Eternal, que sería una como la secuela espiritual, y quedó en la nada. Tenía bastante empuje, supuestamente iba a salir, creo que exclusivo para Wii U y la 360, pero quedó en la nada. Sí, que me parece que era por eso, porque dijeron, sí, vamos a hacerlo ahora ya mismo, y nunca jamás hicieron nada, se metieron en ese quilombete. Sí, creo que uno de los diseñadores, a ver, lo contamos, uno de los co-diseñadores lo agarraron por que tenía tenencia de pornografía infantil, y sí, lo sacaron a la mierda, y nada, empezó a... La bola de mierda de mala fama y así le fue. Sí. Es más, mira, acá dice dentro a la página de Greenlight, viste, de Steam, sí, que ya directamente no funciona Greenlight. Sí. Y dice, publicado el 17 de mayo del 2013. Sí. Última vez actualizado el 23 de mayo de 2016. Y dice, fecha de lanzamiento... Tercer cuarto de 3.333. Igual que, bueno, lo raro es que Nintendo constante... Porque esto es... lo desarrolló Silicon Knights, pero Nintendo tiene los derechos de lo que es Eternal Darkness. Sí. Y constantemente, no sé cuántos serán los plazos para renovar las licencias, la renuevan. Es como que siguen demostrando interés a pesar de no decir nada. Porque es como un tema medio escabroso, Eternal Darkness. Como que no lo quieren, sí, tocar. Pero bueno, sí, igual. Sí, pero... sí, decime. No, está bien, decí vos. No, que Nintendo suele hacer eso con las licencias. Sí. Las sigue renovando, pero la verdad que hasta que hagan algo. No, es que es una práctica. Claro, justamente yo iba a decir eso, que es una práctica común para las empresas que tienen una licencia de algo, mantener esa licencia. Porque de esa forma evitan que la licencia quede libre, uh-huh, digamos, y la pueda agarrar cualquiera. Tiene un poco que ver con protección de la marca, en el caso de Nintendo. Sí. O sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero en definitiva Nintendo lo que no quiere es que cualquiera pueda sacar un producto que pueda quedar vinculado a ellos de alguna forma. Claro, justamente. Uh-huh. Igualmente, en lo que es el público de jugadores y la crítica, hay mucho interés por una secuela para este juego. Sí, obvio. Bueno, pero sabemos que Nintendo de eso como que no... Está complicado, pero no hay que perder la esperanza. Aunque sea de no sé si una remake, no sé, algo. Incluso habían planteado en algún momento hacer una serie de televisión. Eso sería muy bizarro. Sí, estaría muy interesante. Sí. Bueno, vamos con el apartado de sonido, que es por lo que estamos acá. La música y efectos de sonido en Eternal Darkness fueron compuestos por Steve Hennifin. Steve es de California y tiene muchos trabajos destacados, más precisamente en lo que es diseño de sonido, aunque también trabajó en lo que son soundtracks de juegos. Algunos de estas composiciones son, como decía Paul antes, el Blood Omen, Legacy of Kain, el Too Human, el soundtrack del Eternal Darkness y el soundtrack del Metal Gear Solid 5 y la versión extendida del soundtrack del Metal Gear Solid 5. Sí. Mirá vos, qué bien. Sí. Metal Gear, el 5 tiene algunos temas copados. Sí, habría que hablar de eso porque para mí destaca mucho más lo que es sonido que, bueno, gameplay también, pero prima más lo que es gameplay y sonido que lo que es la historia del Metal Gear Solid 5, pero sí, eso, para otro eso momento. Sí. Bueno, como les decía, él se enfoca mucho más en lo que es diseño de sonido, pero algunos de los juegos en los que trabajó en diseño de sonido son el Cool Spot, el Gex, uno de mis favoritos de Genesis, el Aladdin, el Robocop vs Terminator, y en la remake de Metal Gear Solid para GameCube, Twin Snakes, que también estuvo a cargo en Silicon Knights. Y ahora que traemos el tema del Metal Gear Solid Twin Snakes, hay un datito de color muy interesante, y es que muchos de los actores que hicieron voiceovers o el doblaje para esa versión del Metal Gear Solid también hicieron voces en Eternal Darkness, como Jennifer Hale, que es sí, papá, Jennifer Naomi Hale. Hunter. Qué grosa Jennifer Hale. Sí. Sí, participó en todo, sí, aparte. Sí, sí. Yo ahora, después voy a mencionar un juego que estoy jugando y también descubrí que hizo la voz de un personaje en ese juego. Sí, es de esa camada de actores de voiceovers que están ahora así como en boga, pero que vienen sí, laburando de hace mucho, como no sé. Sí, no, pero yo te estoy hablando de un juego que salió en el año 90 y pico. Sí. Sí, igual Jennifer Hale hizo muchas voces. Sí, de... como Tara Strong. Sí, muchas voces de cómics, Dios mío, de cartoons, claro, o series de anime. Claro, es que el mundo de voiceover, en realidad, ese de ese tema, medio que me informé un poco indirectamente por lo que recomendaba la vez pasada, Critical Role. Claro. Que son todos actores de voiceover. Y justamente una de las cosas que decían era que la entrada ahí es el dubbing, o sea, doblaje, claro, de anime. Para ellos. Claro. Entonces hacen doblaje de anime, después pegan algún dibujo animado y después el salto a videojuegos de ahí es bastante más simple. Uh-huh. O al menos así era. Bueno, algunos más de los que hicieron voiceovers son Cam Clark, que hace en el Metal Gear Solid a Liquid Snake, Kim My Guest, que hace la voz de Mei Ling, Greg Eagles, que hace la voz de Grey Fox, Paul Aiding, que hace la voz del coronel Roy Campbell, y el capo de la vida, David Hayter, que hace la voz de... Metal Gear. ¡Claro! ¡Metal Gear! Que hace de Solid Snake y mi Big Boss. No me vengan con cosas sí, raras. bueno, en cuanto al... Hashtag not my Big Boss. Sí, not my boss. En cuanto al soundtrack de Eternal Darkness, es impecable el trabajo musical que hizo Hennifin. Los temas del soundtrack son geniales, creando una atmósfera especial y oscura que busca hundirte en la misma locura que quiere darte el juego, con tonos hipnóticos como coros y cánticos budistas de voces profundas, o percusiones apagadas y hasta chelos super siniestros que crean una capa extra a este soundtrack, que no busca ser algo escuchable y disfrutable, sino hacerte caer en esta pesadilla, hacerte pasarla horrible, claro, esta pesadilla de locura absoluta. Cada uno de los temas de este soundtrack fluye al próximo, y es muy bueno el laburo que hizo para que a esta transición no se le vean los hilos. aunque hay algunos temas que quizás resaltan por la época que están contando en la historia de las encarnaciones que nos toca jugar. Por ejemplo, el tema que se escucha en el capítulo de Karim, que transcurre en Persia en 565 después de Cristo, tiene ritmos y sonidos arabescos que nos llevan a que te transmiten esa época. El soundtrack se lanzó exclusivamente a través de la revista Nintendo Power, con un disco que contenía 14 canciones. Muchas de ellas son versiones extendidas de las que vamos a escuchar en el juego, así que es un soundtrack para tener en cuenta si queremos profundizar en la locura que es este juego, que es poco conocido, la verdad, pero dentro de lo que es su género, pegó mucho. Sí, a ver, es un nicho el juego, pero lo cierto es que cada vez que uno busca juegos de GameCube, es uno de los primeros que sale. Sí, y aparte, no sé si es tanto, o sea, me parece que tiene más que ver con el hecho de que fue GameCube y acá quizá no llegó tanto, pero Eternal Darkness como que siempre sale a colación cuando se habla de juegos de terror, saliendo de los que conocemos, sí, todos, ¿no? Digo, saliendo, claro, de Resident Evil, Silent Hill, enseguida Eternal Darkness es como que es uno de los que están ahí. Es un clásico de culto, se podría decir, porque la verdad es que críticamente le fue muy bien, pero con las ventas quizás no tanto, pero es un clásico y la verdad es que jugarlo hoy día no es que queda opacado por lo que es nuevas mecánicas y eso, porque tenía mecánicas muy novedosas y en todos los apartados, la verdad que resalta gráficamente, como decía recién, mecánicamente y la parte de lo que es sonido es muy digno y se la banca muy bien. Se lo super recomiendo y es fácil de emular y es una experiencia que la van a recordar. ¿Emular? ¿Qué es eso? No, si nosotros acá todo lo que hacemos es completamente legal y obviamente, y certificado, si yo tengo el disco original. Sí, yo lo borro siempre a las 24 horas y lo vuelvo a descargar y... Pero siempre como un backup del original. Obvio, sí. Por favor, les pido que si les gusta el género, no lo duden y prueben esta experiencia porque les va a explotar la mente. Sí, además es uno de los pocos juegos de tipo M de Nintendo. O sea, ¿qué tenés? Tenés este, el Resident Evil y no sé, el Haste. Creo que es el primer juego de Nintendo en tener calificación M. Y es lo más probable. Así que también es una rareza por ese sentido y estaría bueno probarlo. Sí, por favor, escúchenme. Porque la verdad que no se consigue en ninguna de las stores, me parece. Así que bueno, están en toda su... Están en todo su derecho de ir a eBay, buscar el disquito y comprárselo usado. A $1,000,000. Sí. Yo se los paso. Sí. Pero no por Emu Paradise, que ya la cerraron. Sí, qué hijos de puta. Que Dios la tenga, la gloria. Sí, la verdad que nos nutrió a todos. Así que no sé si quieren comentarme o hablar algo del juego. No sé si ustedes lo jugaron. No, de hecho, de GameCube yo lo único que jugué fue el Wind Waker. Y creo que jugué, sí, jugué un poquitito al Twilight Princess, pero muy poquitito. Así que tengo muy poca experiencia en la consola en general, digamos. No, yo pude jugar varios juegos de GameCube por el tema de la retrocompatibilidad con la Wii. Y lo que me pasó con el Eternal Darkness es que no me sentía en la situación como para jugarlo. No. Es raro explicarlo, ¿viste? Como que te sentás, tenés el juego y es como, bueno, podría estar jugando a esto, podría estar jugando a esto otro, sí, ¿entendés? Y siempre que lo agarraba, lo jugaba una hora y pico, y después medio que lo dejaba por otra cosa. Es cuestión de sentarse y jugarlo, porque yo estoy seguro de que... Claro, no llegaste al punto ese en el que te terminás de enganchar con el juego y lo puedes ir jugando. Claro, o sea, te dan ganas de seguirlo. Quizás ahora que te pones con el mindset de Halloween, es Es sí. ideal, es ideal para jugarla ahora. Porque te vas a cagar hasta el culo. Sí, debería. Además, ¿qué onda? ¿Es muy... ¿Es largo o más o menos? No, no, no es muy largo. Pero sí, requiere que... Tiene mucha historia, eso sí. Eso a mí me gusta, así que... Por eso... No hay drama. Tenés que sentarte y dedicarle a la historia. Es como muy parecido a lo que es Metal Gear Solid, que es muy heavy con la historia. Este claro, juego sí. también. Más que nada porque vas encarnando a muchos personajes del libro. Y cada uno tiene su historia, va haciendo saltos de tiempo. La verdad que es un gran juego y se lo super recomiendo. Jueguenlo, bájenlo. Yo se los paso. Yo te voy a tomar la palabra de que me lo paso. Yo te lo paso ahora mismo, te lo estoy mandando. Ahí va. Así que, bueno, si quieren, estamos en creo que estamos en el límite de la locura. Falta un poquitito. No, yo ya me pasé hace un rato igual, ¿eh? No, para mí falta un poquitito y con el siguiente tema la vamos a... Nos vamos, salimos a la calle y se pudre todo. Vamos con el próximo tema. Escuchar no tiene nombre, literalmente, porque se llama The Nameless Game o Nanashi no Game o Game, no sé, depende. Es un juego bastante extraño. Este juego lo encontré básicamente por puro fanatismo por los juegos medio oscuros y las joyitas. Cada tanto. Lo que suelo hacer es frecuentar páginas como Hardcore Gaming o romhacking.net y sí, siempre me quedo buscando los juegos interesantes o juegos traducidos nuevos como para darles una chance. Y hace un tiempo me encontré con este juego, que es un juego de terror para DS traducido por fans y que tiene una temática bastante copada. Se corre el rumor de que hay un juego que está maldito y que si no lo logras pasar dentro de los 7 días te morís. Algo bastante común, ¿viste? Un creepypasta. Sí. Nosotros lo que hacemos es asumir el control de un estudiante que recibe un juego de parte de su amigo, Odaka. Y nosotros y él empieza a jugarlo en su TS, que es una especie de DS medio copyrighteada. Y al mismo tiempo que nos fuimos a jugar, la novia de Odaka nos dice que no lo encuentra por ningún lado y que tenemos que ir a buscarlo a su departamento. Mientras llegamos al departamento, la puerta está abierta y encontramos al flaco muerto, ahogado en una especie de masa amorfa. Lo único que se ve es que en la mano tiene la TS con el juego prendido. A partir de acá nosotros empezamos a atar cabos y averiguar qué pasó alrededor de este juego, mientras tratamos de sobrevivir el día a día, a la vez de que escapamos de fantasmas violentos, criaturas y distintas situaciones paranormales que se nos van presentando gracias a la maldición del juego. La trama está buena. Lo interesante del juego es que es uno de los pocos de DS donde podemos utilizar las pantallas en forma horizontal. La DS como un libro, digamos. Claro, como un libro. Claro. Y es en la parte de investigaciones. Esto se presenta como si fuera un juego de terror normal, ¿viste? En 3D. Y vamos rotando la cámara con el stylus. Y es medio extraño al principio, pero de a poco nos vamos acostumbrando a la situación. El 3D está bueno, no es trucho para nada. Yo en su momento, como no tenía DS, también lo jugué completamente legal en un emulador. Y sí, está bastante zarpado. Sí, sí, se ve muy bien. El tema es que cuando lo juegas en el emulador todo se ve gigante y medio que... Claro, te rompe un poquito la cabeza. Claro, pero después de cuando pude conseguir una DS lo jugué de nuevo y me encantó más todavía. Y bueno, esa es la parte, digamos, de investigación. La otra cosa que tiene es que se lleva, obviamente para mí, todos los premios. Es que en cualquier momento del juego lo que podemos hacer es sacar la TS y jugar al juego maldito. Hay veces que no podemos hacer nada en el juego maldito y otras veces que entramos y tenemos que interaccionar sí o sí. Y el juego es una especie de... como un RPG en 2D. Claro, eso te iba a decir. Se ve como si fuese, no sé, uno de los primeros Final Fantasy. Claro. Dragon Warrior. Y es como todo lindo, todo parece estar bien al principio. Y empiezan a pasar los días y las cosas se complican tanto en el mundo real como en el virtual. Los gráficos empiezan a glitchear adentro del juego. La gente con la que hablas al principio después aparece muerta. La música, como pudieron haber escuchado, se empieza a poner tensa y horrible. Sí, sí, se empieza a deformar. Sí. Sí. Y te genera muchísima como desesperación, ¿viste? Porque tenés que jugar a esto o te morís. Y es bastante tenso, la verdad. Encima ahora, en este momento, se me abrió la puerta y me está medio dando miedo. Pero es por el viento. Esperemos. Sí. Ojalá. Bueno, vamos con vamos con la música del juego. Esto es medio... es un poquito bizarra la música. Está compuesta por un flaco que se llama Masayoshi Soken. Obviamente es un japonés. Pero que no nació en Japón, sino que nació en La Paz, México. Ok. Que se mudó. O sea que el flaco es mexicano y tiene distintos nombres. Desde Masayoshi Kikuchi, Sorbon Soken o Luis Noma. El tipo... El Lucho. Después de, obviamente, vivir en México, se trasladó a Tokio y se unió a Square en 2011, donde tuvo su primer tarea fue hacer arreglos para dos canciones de una especie de obra, como una especie de drama, ¿viste esos dramas japoneses? Dorama. Pero tipo drama de radio, digamos, inspirado en Final Fantasy. Mm. Ah, ok. No sabía cómo decirlo, por eso. Después empezó a hacer algunos otros juegos y donde empezó a tener un poco más de notoriedad fue en 2005 en una especie de evento de Square Enix donde fue anunciado como editor de sonido en la compañía. A partir de ahí empezó a hacer muchos trabajos en juegos conocidos y no tan conocidos, bastante, algunos oscuros, pero que tienen mucho renombre. Por ejemplo, tenemos Drakengard 2, From Mission 5, Daunus Mana. Después tenés otros medio bizarros como Mario Hoops 3-on-3, que es el juego de básquet. Mario Sport sí. Mix, que es nada, una mierda. Pero últimamente lo que está haciendo, y lo está haciendo muy bien, porque cada vez que lo escucho me encanta, es en los soundtracks del Final Fantasy XIV. Que está... ¿El online? Sí, en online. Está trabajando desde que se inauguró el juego hasta ahora. Estuvo trabajando en todos los soundtracks. Claro. Y el tipo le pone su impronta al juego. Claro. Por lo menos en todos estos que te mencioné, el soundtrack que compone él es muy como vivo, tiene muchos muy feliz. Obviamente en este juego, en Nanashi no Game, tiene que ser muy como parco. Le tocó hacer un trabajo que, si mirás para adelante, es medio raro comparado con todo lo que está haciendo, pero en Nanashi no Game la verdad que lo hace muy, muy bien. Sí, igualmente el tema que estaba sonando recién, al menos la variante que escuchamos, no la variante toda deformada, era como, no era algo que sonara siniestro, al contrario, sonaba como que tenía su brillo y era como más bien alegre. Sí, obvio, el tema hasta que se empezó a romper todo. Y obviamente hay más temas que son bastante perturbadores y el tipo le mete, tipo, si te quiere cagar de miedo, lo hace con ganas. El juego, la verdad, que está muy bien diseñado. Tiene una estética muy de película de terror japonesa. Si se fijan en imágenes, lo primero que les va a salir son bastantes, unas imágenes un poquito perturbadoras. Sí. Los personajes y eso están hechos como si fueran una peli bien bien ponja, son como si fueran fotos. Como si fueran fotos de personas. Cuando estás dentro del juego mismo, las situaciones en las que te meten son muy muy ponjas. onda escenas de gente que te agarra por atrás, gritos, una nena al estilo de Sadako, ¿cómo se llama esto? La llamada. Sí. Sí. Samara. Samara. Y es bastante feo pero está muy muy bueno dentro de todo. Es una buena buena oportunidad para jugarlo en estas vísperas. Y tiene una secuela medio rara que no la pude jugar, pero que en vez de ser un juego en una especie de RPG en 2D, es un como una especie de juego de plataformas. Sí. Que se va poniendo cada vez más creepy. Y sí, y tiene como trampas mortales. Tiene su estilo. Es muy original la premisa del juego. Sí, eso sí. Y la verdad que si tienen un tiempo, el juego no es muy largo. Yo, si mal no recuerdo, lo terminé pasando en un día. Sí, creo que lo pasé todo en una tarde y son 5 o 6 horas, no mucho más que eso. Claro. Así que si tienen una oportunidad, denle para adelante. Está todo en inglés. Está en japonés, ¿no? Y unos fans lo tradujeron al inglés. Sí. Ah, no vino occidente el juego. No. Y se nota que no, porque el juego es bien ponja. Claro. Y no iba a pegar, pero ni ahí. Y el juego dentro del juego, digamos, el que es el juego que mata a la gente, ¿no? ¿Está bueno ese? ¿Es interesante de jugar? ¿O es como una cosa que te hincha las bolas, pero lo tenés que hacer para avanzar la historia? No, a ver, el tema es este, no te hincha las bolas, no, como que no tenés que hacer nada más que hablar con gente, ir a buscar objetos y cosas así. Pero no tiene mucha más mecánica que eso. Ah, está bien. Es como un artefacto que lleva adelante la historia. Claro. Si mal no recuerdo, también recibías mails o mensajes o una cosa así a través del juego. Estaba bueno la premisa, digamos, no el jueguito en sí, porque era una boludez. En el 2, por lo menos le metieron un tema plataformero que te da como otra razón para jugar. Claro, lo hicieron un poquito más identificable, digamos. Un experimento muy japonés esto. Es complicado que le vaya bien acá en Occidente, pero la idea está muy buena, está interesante. Además, el concepto es una locura, es lo que dice Ted. Sí. Más yo pienso que es uno de esos. Era la época de Square Enix que empezaba a publicar cosas medio raras como para conseguir la identidad, ¿viste? Que eso ya no lo hace tan seguido y hoy ya sabe más o menos qué juegos lanzar, qué juegos no. Más ahora con el tema que tiene ahora Square, creo que era Square Collective o algo así, Square Enix Collective. Que acoge juegos de otras desarrolladores como indies. Sí. Y tiene como su propio estándar, digamos. Y es como que ya sabe lo que tiene que hacer. Claro. Cuando lanzan este juego, la verdad que era como, bueno, vamos a sacar todo a ver qué pasa. Así que, bueno, por mi parte ya estaríamos. Chicos, no sé si quieren decir más. ¿Algo más? Me parecen muy perturbadoras todas las capturas que aparecen en Google cuando buscas el juego. Sí. Todas. Sí, para. Sí. Todas y cada una. Sí, no es que hace falta buscar. Ya la primera es tipo. No, pero aparte empiezas a scrollear y decís, bueno, eso es una escena. Después supongo que si sigo scrolleando va a aparecer algo más. Y no, se pone peor. Sí. Sí. Bueno, entonces. Vamos a pasar al final, que va a ser un. diría que, más feliz. Que pasemos a los misceláneos entonces. Dale, de una. Bueno. Llegamos a casa, tenemos nuestras bolsas llenas de caramelos, nos sacamos nuestros disfraces y vamos al lugar donde terminan siempre nuestros programas, la mediocridad. No, el no. Bonus track, perdón. La decadencia. Claro. Para aquellos que estén escuchando esto en algún lugar que por algún motivo no saben cómo escucharnos, nos pueden escuchar en beatdancers.tumblr.com. Nuestra fanpage es facebook.com/beatdancers. Nos pueden escribir contándonos sus opiniones, puteándonos, diciéndonos, dándonos sus tips para rituales satánicos a beatdancerspodcast@gmail.com. Nos pueden seguir en instagram.com/beatdancers. Nuestro usuario es beatdancers. O en Twitter en @beatdancers. Creo que hablo de parte de los tres cuando les agradezco y les agradecemos por la difusión que nos dieron con el último programa. Llegamos a 100 likes y lo superamos. Vamos. Y fue una locura. Fue en el transcurso de un par de días, de golpe explotó la fanpage, explotó todo y nosotros no entendíamos lo que estaba pasando. También, bueno, no queríamos dejar de mandarle un saludo a nuestro amigo Pedro Nogueiras, que la semana pasada fue, chicos. La semana anterior. La semana anterior estuvimos en el bar El Destello en Palermo. Sí. Con él tomando unas cervezas. Estuvo la verdad que muy bueno, la pasamos muy bien los tres. Sí. Así que seguramente vamos a repetir. Sí. Y bueno, pedirles una vez más que compartan el programa. Si les gusta, se lo hagan llegar a gente que piensen que les puede llegar a interesar. Cuéntenos qué les parece. Las críticas que nos están mandando las estamos leyendo todas. Estamos tratando de ver cómo podemos incorporarlas al programa en sí. Y esperamos que eso se note. Así que, bueno, creo que sin más que eso tendríamos que pasar a los a las recomendaciones habituales. Sí. que tenemos. Sí, sí. Obviamente si nos quieren invitar a tomar algo, nosotros encantados. Sí, totalmente. O sea, cualquiera que quiera hacer algo y conocernos, lo que sea. Sí. La única limitación que tenemos es que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Pero fuera de eso, no es cuestión de que nos escriban y nos organizamos. Exactamente. Obvio. Así que bueno, Petro, tus recomendaciones. Sí, a ver. Para este episodio, ¿cuáles son? Bueno, a ver, yo tengo un par de recomendaciones. Paren, aguántenme. Sí. Ahí está. Para que empiece de nuevo, porque le agarró la inactividad a la tele y casi me hace mapa. Va, 3, 2, 1. Bueno, por mi parte, tengo unas 3 recomendaciones. No, pero vamos a decir que 4. Hace muy muy poco, hace 2 semanas, terminé una visual novel que me encanta, me volvió loco, que se llama Steins Gate Zero. Sí, que, papá, Steins Gate. Sí, que para el que no conoce, Steins Gate es otra visual novel y de la cual hicieron un anime muy bien adaptado, que trata temas de viajes en el tiempo, toca temas científicos muy buenos, más el visual novel que el anime en sí. Muy muy bien hecho. Steins Gate Zero parte como en una realidad alternativa, que no voy a spoilear mucho, que te pone los pelos de punta, te da a entender toda la mala sangre que pasa el flaco, para conseguir lo que quiso. Y está también como en el primer juego plagado de temas de viajes en el tiempo, temas científicos, temas de inteligencia artificial, de si una máquina puede ser una persona o solamente es una serie de programas bien hechos y un conjunto de algoritmos. Es muy muy bueno los temas que tocan y recomendadísimo. Tiene sus horas, creo que yo la pasé en 25-30 horas. Wow. Pero se disfruta mucho. También tenés que tener la cabeza para las visual novel. Sí, son un género medio complicado. Sí. Pero una vez que le agarras la mano, no paras. Después, por otro lado, tenemos 999, que es un juego que empecé y terminé la semana pasada. Alemán. Sí, son tres veces. 999. Tres veces no. No, nine persons, siempre me olvido. 9 hours, 9 persons, 9 doors. También es otro visual novel de un grupo de 9 personas que se quedan están encerradas en un barco y necesitan y tienen que escapar. Tiene, al principio parece bastante fácil, está mezclado el tema visual novel con los juegos estos de escape. Sí. Como si fueran salas de escape, que vas haciendo distintos puzzles. Y entre medio te meten una historia también medio mindfuck. Que la verdad no te lo esperabas al principio y después ya para el final te engancha y te vuela el bocho. Nice. El que hizo este juego es un loco de mierda. Y está basado en un juego anterior que se llama Ever 17, The End of Eternity. Si mal no me equivoco. A ver si me dan un segundo. Sí. No, ahí está. Ahí me di cuenta. Es Ever 17, The Out of Infinity. Que también es una visual novel que salió para PC, PSP, Play 2, Xbox 360, Android, Windows y un montón de cosas, pero solamente está traducido en PC. Que lo mismo, trata de una serie de personas que se quedan atrapados, pero en un parque, una especie de parque acuático debajo del mar. Sí, aunque no lo creas, todo eso tiene algo que ver con temas de seres de la cuarta dimensión, viajes temporales, realidades alternativas. Esperado. Muy, muy zarpado, muy bien explicado, con un final que te vuela la cabeza y muy, muy recomendado. Y por último, no puedo dejar de recomendar esto. Hay una serie, un canal en YouTube que se llama Rooster Teeth, que son bastante conocidos, tienen muchísimas cosas bajo el brazo, tienen la gente, tienen brazos muy muy grandes, por eso pueden tener muchas cosas debajo también de también tienen unas axilas muy poderosas también. Tienen la gente de Funhouse, sí, por detrás, unos capos. Sí. Sacan mucho contenido, son muy conocidos por haber hecho una serie en la época de Machinima que se llama Red vs Blue. Ah, basado sí. en Halo. Y hace poco se metieron mucho con el tema de la animación y sacaron una serie que se llama Ruby, RWBY, que es una serie original de ellos, donde trabajaba un flaco que era muy muy groso, que se llama Monty Ohm, que para los que no lo conocen, seguramente lo habrán visto un corto, varios cortos que se llamaban, había uno que era Metroid Haloid, que era de... Me resuena eso. Uno de Master Chief versus Samus. Sí, me resuena. Después hay otro que se llama Dead Fantasy, que era de Dead or Alive mezclado con Final Fantasy. Y un par más que tenían una coreografía pero zarpada. Esos videos se los recomiendo para que lo vean. Están en YouTube, tienen muchos años, pero no dejan de estar muy buenos. Y al flaco le dijeron, bueno, venía a hacer una serie con nosotros. Y se animó. Y lamentablemente Monteón falleció en 2015. Pero la serie sigue adelante, es muy buena. Trata de un grupo de estudiantes que entran a una universidad para recibirse como de cazadores en un mundo que está todo habitado por unos seres bastante hijos de puta. Y los hunters tratan de defender a la humanidad de esto. Son capítulos bastante cortos, algunos duran 12 minutos, ya los últimos son series completas de las últimas temporadas y son 20 minutos de todo, de acción, de una muy buena historia. Los primeros capítulos pueden chocar mucho porque no están tan bien animados, pero las escenas de peleas se mantienen, hacen que valga mucho la pena. Buena onda. Así, genial. Así que lo recomiendo. Excelente. Señor Ted, bueno. No sé si Petro terminó con sus recomendaciones. No, yo ya estoy. Bueno, yo tengo muy poquito. Una es una recomendación de un juego que se llama Halloween Forever, que está en Steam. Sale 67 pesos, no me puede decir nada. 67 pesos. ¿Qué te compra con 67 pesos? Claro, el Halloween Forever te compra. Escúchame una cosa. Es un plataformero con una temática tipo Halloween. Sos un Jack O'Lantern, es la cabeza de calabaza con toda tallada, sí. los dientes y los ojos. Claro. Que enfrentándote a un montón de monstruos clásicos, es hermoso, tiene una estética de 8 bits y la verdad es que no, por 67 pesos no tenés nada mejor. Incluso hoy sale para Play 4 y para PC Vita, así que también te lo podés conseguir ahí, sí, claro. Igual es un juego que salió creo que en 2013, si no me equivoco. Recién ahora está saliendo para PC Vita y PC4. Ah, mira. Es muy bonito y es muy divertido. Si les gusta los juegos así en 8 bits de plataformeros, denle una probada porque por 67 pesos es una ganga. Y la última es más que nada un agradecimiento. Porque la semana pasada estuve en el evento en Rosario que se llama la Crack Bam Boom, que es un evento de cómics y historieta nacional, y hice unos stickers de Beat Dancers para entregar ahí para que lo conozca la gente, y me crucé con muchos amigos que escuchan el podcast y mucha gente que no sabía incluso que lo escuchaba me comentaron. Y la verdad que esas cosas te llenan mucho, te llegan y nada, quería agradecerles nada, y también contentos de poder haber conocido a escuchas, a oyentes del programa. Mucho más que eso no tengo para ofrecerles, tampoco. Nunca. Todo suma, nada es poco. Nada es poco. Todo se transforma, etc. El negro Paul, a ver qué tenés. Yo traje como un popurrí de cosas. Por un lado estoy jugando a un RPG clásico, sí. Bien old school, el Planescape Torment. Uf, oh, qué bien. es un RPG, para los que jugaron Baldur's Gate, es el mismo estilo de RPG, pero con un enfoque pero violentísimo en lo que es interacciones. O sea, el combate es secundario en este juego. Con lo cual, si les molesta tener que leer, no es para ustedes. Sí. Pero sí, si les gusta leer, es como estar leyendo una novela. Y es tremendo. Realmente, la historia está interesante. Ya le, no sé cuántas horas le metí. Le he metido como 40 y pico de horas. Esta semana que estuve de vacaciones, estuve dándole como loco. Sí, es más, se recomienda no ponerle tantos puntos en fuerza. Sí, el stat principal es Wisdom, sabiduría. Claro, porque inteligencia. E inteligencia. Pero el principal es Wisdom, recomendado, porque es el que permite, bueno, el personaje se despierta con amnesia y rápidamente descubrimos que no podemos morir. Que cada vez que morimos aparecemos de nuevo en un lugar y... Digamos, la muerte está, tiene una mecánica para que no tengamos penalización, pero tiene un porqué eso. Está súper interesante. Así que eso con respecto al Planescape Torment, que es lo que estoy jugando. Realmente se los recomiendo. La versión de GOG anda lo más bien. Yo lo estoy jugando en Windows 7 y con un par de cambios de propiedades, tipo correrlo en compatibilidad para algo y eso, empezó a andar joya. En relación al juego que mencionabas antes, creo que lo habías mencionado vos, Ted, que era ese que era como medio como hecho con papel y eso. No, ese lo mencioné yo. Ah, el que mencionaste vos, Petro, sí. Sí. Me hizo acordar una película muy buena que había visto hace unos años que está como inspirada en el teatro, creo que es teatro japonés. Que hacían escenografía así como con papeles de colores y cosas así, y tiene una estética hermosa la película y está buena, es como una película de samuráis, no sé qué cosa, como de ninjas y eso. Sí. La película Bunraku, qué bien, boludo, que es buenísima, y así se llama el estilo de... Claro, es el estilo de teatro ese. Después les quería recomendar un canal de YouTube. Que es un canal de un tipo que se llama Noah Caldwell Gervais, como Gervais, como Ricky Gervais. Sí. Después lo ponemos en el cosito del, en el biribiri, así lo pueden buscar. Pero este canal es un enfermo, el chabón. Es un genio. El tipo hace ensayos de un videojuego o de una saga. Que son, por ejemplo, en inglés les pone a thorough look at, y dice un juego, no sé. Por ejemplo, Planescape Torment. Y sí, el tipo te hace un ensayo, un video de una hora y media con un análisis en profundidad, con un montón de factores distintos tenidos en cuenta. O sea, es recontra exhaustivo, unos análisis re completos. Realmente está buenísimo el canal. Yo hacía rato que lo conocía y lo había dejado medio de lado. Y hace poquito empecé a mirar justamente uno de la saga de Baldur's Gate, que era un video de una hora y media, y lo vi completo y da gusto realmente escucharlo hablar al tipo. Sí, tiene uno del Neverwinter que son 3 horas, boludo. Sí, el de Neverwinter Nights también lo escuché completo, porque habla del Neverwinter Nights con todos sus módulos y lo que hizo, digamos, por los juegos de rol en ese momento. Perfecto. Así que les recomiendo que vayan a ver el canal de Noah Caldwell Gervais. Les recomiendo que jueguen Planescape Torment si les gustan los juegos muy enfocados en la narrativa y no tanto en la acción. Les recomiendo que miren Bunraku. Y además de su baño de sangre habitual, no nos olvidemos nunca, Klaatu Barada Nikto. La cosa linda. La cosa linda. La cosa gorda. Así que bueno, sin más, los dejamos. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición especial de Beat Dancers. Bueno, mucho más para decir no tengo. La verdad es que la pasé muy bien, como siempre. Espectacular. Espero que, muy bueno, que estemos pronto acá de nuevo. Sí. Entonces, nos vemos, gente. Estuvo nos vemos. Muy bueno todo. Que descansen y sueñen con los angelitos. O con nosotros, mejor. O con nosotros, escuchamos. Que vamos a estar ahí bañados en sangre haciendo rituales satánicos. Para los antiguos. Sí, sí, los viejos unos. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Chau.